En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo digital no sustituirá lo analógico, pero habrá una convivencia. Si se favorece solo una cosa, se cargarán las dos. Es igual que un matrimonio. Si no hay igualdad, el matrimonio se rompe. Y si se consigue tratar de igual a igual lo analógico y lo digital, entonces llegará un futuro esplendoroso. Por cierto, algo que la gente desconoce es que el primer libro digital se hizo en España, que aquello fue hace casi 100 años, y que el inventor del libro electrónico es una inventora. La historia ha borrado de la memoria el recuerdo de algo que jamás debe olvidarse. Pulsabas una tecla y ese libro decía todo, como Google, pero con una diferencia, y es que lo que decía ese libro era verdad. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Como siempre, una noche de agosto, ya está llegando el final de este mes de agosto. El próximo día 7 de septiembre comienza la nueva temporada. Javier Sevillano está en redacción y producción, Miriam García en la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, y estos son los temas que vamos a tratar. Repetimos desde ahora y hasta las 4 con muchos contenidos esta noche que ahora os vamos a contar. Y os recordamos, en Twitter tenemos una etiqueta, tenemos un hashtag, almohadilla rosavientos. El futuro nos lo enseñará Javier Sevillano en Fronteras en del Futuro. También vamos a conocer una historia asombrosa y desconocida, la de algunos autores españoles, un auténtico Made in Spain. ¿Sabéis que la escafandra espacial y el casco espacial fue un invento español? Ese y muchas otras cosas esta noche lo vamos a tratar, el tema, con Alejandro Polanco. Va a ser uno de nuestros invitados, y también otro de nuestros invitados profundiza en la parte física, profundiza en el alma, José Antonio Iniesta, que va a estar con nosotros. Os hablamos del alma humana, de la búsqueda de ciudades intraterrestres. Insistimos con José Antonio Iniesta, y dentro de unos instantes de inventos españoles, de historia desconocida, con Alejandro Polanco. Y también vamos a recuperar algunos contenidos esta noche. Eureka, vamos a recuperar también Juicio a la Historia, Mujeres con Historia, muchas cosas en este programa especial, con contenidos nuevos, con contenidos que vamos a recuperar, contenidos importantes de este año. Un año en el que hemos tenido en el sumario esta música, la música de Mon Laferte, y en el que tenemos también, todo este verano lo estamos haciendo durante todo ese mes de agosto, algunas recomendaciones, el mundo cultural, las cosas a las que podéis ir, que podéis oír, que podéis ver. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, pues mira, en esta ocasión les vamos a invitar a nuestros oyentes a que tomen nota de actividades culturales de Francia. Pero antes, déjame que os recuerde una cosa, Javier, y a ti. Que está muy bien que todos estemos disfrutando de la casa rural, pero ya sabes que aquí nos hemos repartido las tareas, que hay que tener igualdad, que las has dicho tú en el inicio, ¿vale? Y os recuerdo que hoy os toca a vosotros recoger. Sí, claro. Así que hoy la hamaca durante una hora y media es para mí. ¡Ey, viva la igualdad! Hombre, claro. La habéis tenido los dos días vosotros, pues hoy me toca a mí. Bueno, y ahora vamos con esas recomendaciones. Ya sabéis, en Francia, si estáis cerquita, os queréis acercar, tenéis, por un lado, el Festival Internacional de los Jardines. Dicen que es un lugar único, eso sí, es de creaciones efímeras, porque duran poquito. Los jardines no se mantienen in eternum. Estarán hasta el 3 de noviembre y han empezado el 25 de abril, o sea que hay tiempo para ir a visitarlos. Otra cita, el Festival de Fotografía La Gacilly. Bueno, aquí es del 1 de junio hasta el 30 de septiembre también, y es fotografía al aire libre. Unas fotografías maravillosas, una recopilación que os invito a conocer. Y bueno, los que ayer fueron muy listos y estuvieron al tanto, pues disfrutaron del Festival del Arte Pirotécnico, que por lo visto se hace en la Bahía de Cannes. Allí es, pues como decís... Está bien, hemos hablado de matrimonios y de arte pirotécnico. Claro, y de cine, va unido, porque Cannes va unido. Es cine. Sí, pero eso son cosas diferentes. El matrimonio y el arte pirotécnico están estrechamente relacionados. Por eso, pero luego tú puedes hacer tu vida de cine también. Sí, sí, sí, sí. Porque ahora hay posibilidad, cuando las cosas no van bien, te separas y cada uno elige luego la pareja que quiera. Sí, sí, sí. Bueno, esto ha sido pero hasta entonces... el último día, la pirotecnia hasta el 24 de agosto. Desde el 14 de julio hasta el 24. O sea que si no habéis ido ya, se acabó. Pero... si damos la última de momento, convocatoria, que está muy cerquita, es en Nantes, y es un recorrido artístico y poético a través de la ciudad de Nantes, que es una ciudad preciosa, que también está muy cerquita de Cannes, y esto está hasta el 1 de septiembre, así que tenéis la oportunidad de visitarlo. Con lo cual, ya hemos dicho la semana pasada actividades en Portugal, ahora en Francia, todas las actividades que hemos dicho en España y otros festivales que hemos dicho en otros lugares de Europa. Yo creo que no se pueden quejar nuestros oyentes. Oyentes que van a tener La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, en la sintonía de Onda Cero. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace una semana se cumplieron los 50 años de la llegada de El Hombre a la Luna, un gran paso para toda la humanidad, uno de los grandes avances en la historia de la humanidad. Y seguramente desconocemos qué es Made in Spain, la escafandra, el traje espacial, lo que llevan sobre sus cabezas los astronautas empezó a desarrollar aquí, en España. Historia desconocida, historia asombrosa, historia que nos hace recordar algunos momentos de nuestro pasado que se escribe en clave Made in Spain, y de eso sabe mucho nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, Alejandro Polanco. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Hola, Alejandro, buenas noches. Hola. Alejandro, llevas 1000 años haciendo una sección en la revista Historia, una sección titulada Made in Spain. Si la gente supiera todo lo que se ha desarrollado aquí en nuestro país, se quedaría de piedra, ¿eh? Bueno, se quedarían asombrados, y sobre todo hay que pensar que si solamente una pequeña parte de estos personajes se hubieran dado en el mundo anglosajón, por ejemplo, habría hasta series de televisión y películas de éxito. Lo que harían, lo que harían. Sí, increíbles, porque son personajes asombrosos y que en muchas ocasiones sus historias acabaron muy mal, pero son dignos de novela. Desde luego, son personajes verdaderamente espectaculares, se pueden hablar de muchos de ellos. Pero claro, me he acordado que hace muy poquito se produjo la llegada de los 50 años, evidentemente, de la llegada del hombre a la luna. La gente desconoce mucho, mucho que en la prehistoria de la carrera espacial, eso que llevaban, esa pecera que llevaban sobre sus cabezas los astronautas, bueno, todo comenzó a desarrollarse aquí por un personaje muy importante, ¿no? Emilio Herrera Linares. Sí, que luego fue presidente de España, incluso. Sí, sí, bueno, estuvo relacionado con el gobierno de la República en el exilio, y que además fue uno de los pioneros de la aviación en España, porque, bueno, de la aviación militar, junto con Quindelán y demás personajes de la época que también conforman una historia asombrosa. Y él estaba, no obsesionado, sino que soñaba ya con el espacio. Estamos hablando de antes de la Guerra Civil Española. Y hay que tener en cuenta eso. Él diseñó la escafandra estratonáutica, con ese nombre tan rimbombante, que básicamente consistía... Sí, y entonces a los españoles les gustaban nombres raros, porque verdad es que alguno de esos inventos tiene unos nombres con lo fácil que es decir... Sí. Pues el casco del astronauta, pues le llamaban pero así, es... ¿no? Es un nombre muy descriptivo, sí, porque es una escafandra. Tú, cuando ves las imágenes y la descripción técnica, es realmente una escafandra, es un traje de presión que es estratonáutica. Vamos, él no pensaba en vuelos espaciales como tal, lógicamente, porque todavía no existían naves espaciales, pero sí estaba pensando en vuelos en la alta atmósfera a través de globos que eran capaces de volar a altitudes tan elevadas que el aire ya prácticamente no existía, no podía respirar. Y él se enfrentó a la problemática de cómo hacer que una persona pudiera sobrevivir en ambientes de extremos en el sentido de que no tienes aire que respirar, tienes temperaturas gélidas o incluso muy elevadas, y curiosamente son los mismos problemas a los que se enfrentó posteriormente tanto soviéticos como estadounidenses al desarrollar sus trajes espaciales. Pero aquí en España creo que querían guardar tanto los secretos de ciertas patentes que los pobres inventores españoles se quedaban luego sin poder dar a conocer el mundo que ellos habían sido los pioneros, ¿no? Sí, eso fue muy común. Aunque en este caso más bien lo que se interpuso en lo que era el deseo de Emilio Herrera fue la Guerra Civil, que cortó de raíz cualquier tipo de experimentación, que de hecho el modelo estaba ya construido, o sea, la tecnología era algo que estaba ya preparado para probarse, y se quedó ahí, cortado. Decía al comienzo del programa y recordaba eso, es una metáfora, ¿no?, decir que el libro electrónico se inventó en nuestro país hace casi un siglo, pero no es tan irreal, porque lo primero parecido, o el primer objeto parecido a un libro electrónico fue de nuestro país, fue de España, fue de una profesora, es un invento fascinante y fantástico. Una gallega. Bueno, que nacida en León, pero sí, gallega. Y es que los que nacen en León son gallegos, ¿eh? Sí, bueno, sobre eso habría que hablar, que yo soy palentino. No, ya lo sé, pero yo como soy gallego, yo tiro... O sea, los nacidos en cualquier sitio de la península son gallegos. Mira, y los nacidos en el exterior casi también, ¿eh? Bueno, también sabes lo de que el gallego que llegó a la Luna, así que... Exacto, cuando llegó Astron, no se encontró extraterrestre, bueno, se encontró un gallego. Claro, en Marte ya sabéis quién está. Un gallego. Sí, fíjate, para la historia del libro electrónico, mejor dicho, habría que decir libro electromecánico. Así le llamaba, sí. Sí, era el libro mecánico o electromecánico. Habría que viajar a lo más duro de la posguerra española, al año 1944 y posteriores. Y claro, podemos observar una serie de patentes que se publican en esos años y cuya autora es una mujer que era maestra, Ángela Ruiz Robles, doña Angelita. Y Ángela Ruiz Robles lo que plantea es el futuro, que es nuestro presente. Mm. Ella sueña con ofrecer a los niños y a todo el que quiera aprender un medio tecnológico para acceder al conocimiento del mundo, como si fuera una especie de enciclopedia, pero en forma de libro mecánico. Volvamos a los años 40. No hay como si fuera un Google, pero de verdad. Sí, sí. Volvamos a los años 40. No hay pantallas planas, no tenemos transistor prácticamente. Bueno, el transistor se desarrolla justamente poco después. Y pero televisor para nada. No tenemos circuitos electrónicos, pero sí que tenemos ya una tecnología electromecánica. Eso es, mecanismos eléctricos junto con pequeños artilugios mecánicos que... Bueno, se podían adaptar, y ella sueña con algo que realmente se hicieron modelos y funcionaba. Y era como un libro, o sea, tú llevabas tu libro debajo del brazo, se abría, tenía sus tapas metálicas, y dentro había una especie de circuitos, cilindros. Unos cilindros, esos cilindros eran como programas, por así entendernos, ¿vale? Y cada programa te enseñaba una asignatura, y tenía sus luces, tenía su sonido, bueno, increíble, la verdad es que era un libro mecánico completo. Pero lo que pasaba es que no la llegaron a financiar lo suficiente para que ella lo pudiera popularizar, eso. Claro, nos quedan las patentes, nos queda su historia, se ha publicado algún libro narrando todo lo que sucedió, pero claro, es que planteemos la situación. Se adelantó décadas, estamos hablando de la posguerra española, años 40, años 50, era muy difícil que, para empezar, una mujer maestra en esa época consiguiera ningún tipo de atención, y además es que la propia tecnología que planteaba sonaba a ciencia ficción. No lo era, era real, pero sonaba tan futurista que pocos le hicieron caso. Y además la vocación que tenía ella era didáctica. Lo que quería es que eso se utilizara para aprender cosas. El divertimento no estaba presente, estaba presente en la educación. Uh-huh. Bueno, el divertimento estaba en forma de aprendizaje, curiosamente. Claro. Había juegos, había un atlas, había incluso para aprender idiomas por medio de todo tipo de sistemas. Tú date cuenta que, bueno, hay que pensar, cada circuito o cada cartucho podía ser un programa. Entonces tú imagínate lo que se podía haber desarrollado en forma de cartuchos cargables en el libro y que podía llevarse cada alumno, y por ejemplo, al mundo rural o a cualquier lugar del mundo para aprender. Sería una maravilla, pero además una de las cosas que también se nota mucho es que no había muchas inventoras españolas, ¿no? Y sobre todo de estas características tan importantes como Angelita. No, había muy pocas, pero simplemente hay que pensar en la época. Y la época, tanto en condiciones sociales como económicas, como lo que era la inserción de la mujer en el mundo laboral, bueno, ni nada que ver con la actualidad. Simplemente tenemos que viajar mentalmente a lo que era esa España. Y ya con eso nos daremos cuenta del gran esfuerzo que tuvo que hacer y del mérito, porque es asombroso. En esta sesión, y supongo que al ir preparándola mes a mes, te has ido dando cuenta de que los inventos en España van mucho más allá de lo que es popular y conocido, del helicóptero y submarino, que también, y es fascinante la historia que hay detrás, pero hay mucho más, ¿eh? Uh-huh. Hay muchísimo, hay todo tipo de máquinas, sobre todo hay una época que yo encuadro entre aproximadamente 1860 y lo que luego es la Guerra Civil, 1936, en la que aparecen una serie de personajes increíbles que dan el alma a lo que, bueno, desde la tecnología de submarinos, todo el mundo conoce a Peral, por supuesto. Claro. A todo el mundo le suena Monturiol. Pero claro, Cosme García ya estaba montando un submarino en 1860, justamente en la época de Monturiol. Y luego, a principios del siglo XX, tenemos también a un militar que era Isidoro Cabañes, que había también desarrollado un tipo de submarino muy avanzado para la época, también era eléctrico, pero que además fue pionero de las industrias renovables, perdón, de las energías renovables, creando lo que muchas décadas después fue la torre eólico solar. ¿Qué me dices? O sea, sí. En los años 80, creo recordar que en Manzanares, en Castilla-La Mancha, se levantó por parte de una industria alemana una torre experimental que aprovechaba el calor generado en el suelo a través de una serie de invernaderos para mover una turbina. Vale. Eso casi 100 años antes ya lo hizo Isidoro Cabañes. Uh-huh. Y de hecho lo probó con diversos modelos, y ahí están sus patentes y su tecnología está ahí. O sea, se puede comprobar porque están todos sus papeles. ¿Y de ahí cogieron luego para hacer la construcción más o menos de lo que se conoce ahora para ese, vale, tipo de energía? Esa es la duda que hay. Te comento. Eso sucede con casi, bueno, con muchos de los inventores españoles de la época. Resulta que se adelantan décadas a inventos y luego te queda la duda de si los que vinieron después conocían eso o no. Si bien pudieron conocerlo porque sí que estaba publicado y había aparecido en prensa. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Fernando Gallego, salmantino, que desarrolla un plan, por ejemplo, para construir un túnel bajo el estrecho de Gibraltar en los años 20... y luego idea una serie de tecnologías, como por ejemplo un avión de despegue vertical en los años 30. O sea, increíble. Pero es que además crea una tecnología que luego fue utilizada en el desembarco de Normandía en los sistemas de pontones. Sí, va. Él siempre dijo que creía que le habían, bueno, entre comillas, copiado. Realmente todo estaba publicado y bien pudieron haberlo estudiado. Pero no se sabe si realmente hubo un hilo directo o no. Hay sospechas, ¿eh? Hay sospechas. Hay un personaje que me parece fascinante, un personaje único en la historia, no de España, sino del mundo, que tú citas y que descubrí contigo. Yo le he llamado el otro Leonardo, pero seguramente el conocido, el Da Vinci, es que es el otro, porque uh-huh, este era todavía más esplendoroso que él. Uh-huh. Yo siempre he dicho que hay dos Leonardos en España. Sí. Uno sería Jerónimo de Allán. Bueno, también, que fantástico, que, ¿eh? Por supuesto, que es increíble porque lleva a la práctica en 1606, por ejemplo, un buzo en Valladolid. Increíble. Uh-huh. O sea, que sí. Y también creó la primera máquina que se sepa de vapor industrial funcional cuando era inspector de minas de la corona. O sea, increíble. O sea, ese fue un Leonardo. Ojo, repetimos, ¿eh? 1606, ¿eh? Sí. Un 1606, 1606. De hecho, su patente, entre comillas, no eran patentes, era otra cosa. Pero bueno, está depositada en los papeles en Simancas, en Valladolid. Es ya de 1602. O sea, una máquina de vapor funcional, pensada para, por ejemplo, utilizarse en las minas que tenía la corona en América, por ejemplo, o en España. Pero bueno, ese es uno de los Leonardos. Y luego tenemos al Leonardo contemporáneo, o sea, del siglo XX, que es Leonardo Torres Quevedo, que es increíble, es una figura increíble, que el cántabro que, por ejemplo, crea dirigibles que luego son explotados en Francia, pero que luego también crea una máquina que es el transbordador del Niágara. Uh-huh. En 1916 se monta, y todavía los turistas que quieran cruzar de una orilla a otra en el Niágara, en la zona del remolino famosa, utilizan la misma máquina, que no ha tenido una avería nunca. sea, ¿conocéis alguna máquina que nos haya averiado en más de 100 años? Pues ninguna, sobre todo que tenga seguro, imposible. No tienes obsolescencia, que dicen ahora, pero una cosa... Él, además, yo recuerdo que pudo llegar a estudiar y a desarrollar todo su ingenio gracias a que hubo una familia, ¿no?, que le ayudó a que pudiera estudiar y tener, pues eso, más o menos unos conocimientos para luego poder desarrollar todo esto. Eso era bastante común en la época, que cuando se veía que alguna persona, bueno, él era ingeniero de caminos, pero luego matemático, bueno, ingeniero de varios campos, porque realmente fue tan asombroso asombrosa su carrera, que no hay calificativo. Y él recibió muchos tipos de ayuda porque realmente se veía que era un genio sin igual. La lástima es que hoy en día prácticamente no se le recuerde. Pero, por ejemplo, es que hay cosas increíbles. Se ha recuperado la figura de Nikola Tesla, por ejemplo, en las últimas décadas. Sí, sí. Vale. Sí, pero el que dejaba a Nikola Tesla un aprendiz, claro. Bueno, aprendí. A ver, Nikola Tesla... Tira para la tierra. Soy un poco gallego, pero es que es espectacular. Este personaje, sí, sí. Estamos hablando de el hombre que desarrolló e inventó algo que forma parte de nuestra vida tan cotidiana como el mando a distancia. Sí, sí, claro, porque quería mencionar a Tesla, porque Tesla estaba intentando construir a principios del siglo XX máquinas controladas por radiocontrol, cuando resulta que Leonardo Torres Quevedo no solamente te lo pone en un papel o desarrolla un pequeño modelo, sino que te presenta toda la tecnología, el telequino, lo presenta a partir de 1903, y luego incluso en el puerto de Bilbao, por ejemplo, André el Rey hace una prueba de una máquina que es capaz de controlar a distancia, pues como quien controla hoy un dron, a través de radio. Es increíble, porque podía controlar cómo se movía la nave, pero a voluntad. No es que simplemente pudiera ir hacia adelante o hacia atrás, no. Podía controlar diversos mecanismos con un sistema complejo de radio, y estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, muy principios, 1903. Es increíble, asombroso. Y otra de las cosas que desarrolló este hombre y que es fascinante, aparte del telequino, del mando de distancia, de utilizar esas señales de radio para manejar objetos, él inventó y desarrolló también algo tan llamativo como... Le llamó el ajedrecista, pero viene a ser algo así como el juego informático moderno, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, los ingenieros electromecánicos y similares a Leonardo Torres Quevedo le llaman el precursor de la cibernética, o uno de los precursores de la cibernética, porque no solamente creó máquinas de cálculo electromecánicas muy complejas y avanzadísimas, sino que dio vida a la máquina ajedrecista, que era capaz de ganar prácticamente a cualquier humano jugando una serie de un conjunto de jugadas muy determinadas, lógicamente, pero era capaz de calcular la máquina por sí sola, y estamos hablando de principios del siglo XX, esa jugada como si se tratara de un videojuego moderno. Eso sí, con un toque steampunk, porque parecía una máquina realmente preciosa, con sus estructuras de cobre, sus torneados, su mesita de madera. Tú jugabas con él como que fuera un robot y te ganaba. ¿Por qué crees que bueno, porque tú lo afirmas en algún momento, algunos artículos que has publicado y que has comentado, que los españoles a la hora de realizar sus inventos, que luego se venden muy mal, que no saben transmitir, incluso de cara a la propia tierra, ¿no?, su propio país, es como que a muchos no se les termina de tomar en serio, y si se cambian el nombre, a lo mejor se ponen un nombre de un extranjero haciendo ahí como un pequeño truquillo, entonces ahí ya les empiezan a mirar de otra manera, ¿no? Sí, bueno, eso es que parece prácticamente como una maldición, porque sobre todo en esta época, entre 1850 y 1936, luego posteriormente en el siglo XX, bueno, ahora mismo tenemos científicos de vanguardia y ingenieros reconocidos mundialmente, pero sobre todo había, en ese comienzo de siglo donde hubo tantos genios, había como una especie de sensación de inferioridad, sobre todo después del desastre del 98. Era como que, bueno, nosotros no podemos hacer nada, es el fatalismo, bueno, aquí no se hace nada, aquí que inventen otros, porque esto nosotros no somos capaces. Y le sucede, por ejemplo, bueno, eso le pasó a un personaje muy muy muy curioso, que se cambia el nombre por una especie de acrónimo que era No Herlesom, que sonaba como del norte de Europa, y que aparece en revistas del siglo XIX como un gran astrónomo, cuando realmente no lo era, y que fue uno de los que creó uno de los boletines meteorológicos más curiosos del siglo XIX. Pero si se hubiera mantenido el nombre español, no le hubieran hecho ni caso. es lo de no ser profeta en su tierra, pues aquí se lleva hasta las últimas consecuencias. Una de las cosas, y qué importante también es destacarla, porque cuando se repasan inventos en desarrollos españoles de último siglo, de hace dos, de hace tres, lo que son las tecnologías ecológicas, el aprovechamiento del viento, del sol, sí, todo eso comenzó en nuestro país y nos hemos olvidado totalmente de eso. Es el futuro al que tenemos que ir, pero en el pasado comenzó aquí. Sí, tenemos varios de los pioneros absolutos, pero no solamente en España, sino también en Portugal. O sea, si aquí tenemos a Isidoro Cabañes con su tecnología eólico-solar, curiosamente, un poco después, en la época, tenemos al padre Himalaya en Portugal, que también se puede considerar ibérico, por supuesto, y que creó tecnología solar térmica que asombró a propios y extraños en Estados Unidos, pero que tampoco se le hizo ningún caso. Sucede que tenemos ejemplos de tecnologías solares de principios del siglo XX, que bueno, hoy están por supuesto superadas, pero que ellos fueron precursores adelantando décadas, pero muchas décadas antes de que nadie, porque claro, nadie hablaba en esa época más que de carbón y electricidad, y bueno, ya empezaba el petróleo a principios del siglo XX a ser el rey. Nadie pensaba en el sol, ni en el viento, y ellos ya sí, iban por delante. Es que también hemos descubierto, gracias a ti, que incluso una tecnología tan sucia como ese, la del petróleo, un sistema energético así, bueno, pues algunos de los primeros pozos que extraían petróleo también se desarrollaron en nuestro país. Es que se desarrolló todo aquí, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, más allá de las famosas extracciones de petróleo en la zona de Ayoluengo, en Burgos, sí, antes ya hubo minas de petróleo en la zona de Teruel, por ejemplo. Repito, minas de petróleo, porque no solamente se extraía con la tecnología que conocemos actualmente de bombeo o incluso de fracking, que ahora mismo es, bueno, el Nova Más, ya sabemos lo que sucede. No, había minas en el de petróleo en el sentido de que se excavaban galerías para intentar llegar a un material que, por ejemplo, se utilizó en Portollano, en la refinería, que eran los esquistos, que es una especie de pizarra que es bituminosa y de la que se extraían aceites que luego se pasaban a la refinería y de ahí podía sacar no solamente combustibles, sino todo tipo de plásticos, por ejemplo. Y en eso, vamos, también hubo casos muy adelantados a su tiempo. No solamente petróleo como tal, repito, sino esquistos bituminosos, breas, que se estuvieron explotando y que, curiosamente, cuando llega el petróleo exterior y arrasa, pues se olvida todo ese tipo de experiencias y se empiezan a construir hidroductos para importar petróleo y, bueno, ya sabemos dónde estamos ahora mismo. Alejandro Polanco, hemos descubierto inventos, son muchísimos, Made in Spain, fascinantes en nuestro país, el primer casco de astronauta, el primer libro electrónico, el gran Leonardo se encontró en nuestro país y el otro Leonardo, pues es casi un imitador después de este personaje, Leonardo Torres Quevedo, el inventor, el descubridor del telequino, del mando a distancia y muchas otras cosas que nos está contando, que nos ha contado aquí Alejandro Polanco, nuestro primer invitado de hoy. Gracias, Alejandro. Encantado. Buenas noches. Un abrazo. Igualmente. Ahora las noticias en la actualidad y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, esto es en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, programa de agosto. Estamos con nuevas entrevistas, nuevas cosas y nueva temporada a partir del próximo 7 de septiembre. Y para participar en nuestro programa nos podéis mandar mensajes en Twitter. Estamos con Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Esta noche de domingo hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero os recordamos algunas cosas importantes para que conozcáis nuestra página web www.ondacero.es www.ondacero.es. Una hora en la que ahora, dentro de unos instantes, vamos a conocer el mundo maya, el mundo azteca, el mundo del pasado, el mundo de lo físico, el mundo de lo psíquico y muchas otras cosas. Y también vamos a tener Fronteras del Futuro, que nos va a traspasar y que nos va a contar Javier Sevillano. Pero antes, Silvia Casasola, seguimos en la Casa Rural, ¿no? Claro, media horita me habéis dado nada más, de verdad, ¿eh? Es que no puede una descansar, aquí tenemos que estar enseguida haciendo las cosas. Bueno, rápidamente, os doy más alternativas de actividades culturales. Pero ya os he comentado que estamos en zona francesa. Por ejemplo, el Festival Berlioz, pues este es un festival de música sinfónica y romántica, y este está hasta el 1 de septiembre en la Côte Saint-André. Y luego, por ejemplo, en fiestas de San Luis también, aquí está, bueno, ¿tienes calor? Yo, calor ninguno. No, bueno, no, pues... O sí. O, oferta refrescante. Sí, hombre, del 22 de agosto con el frío que hace. Del 22 al 27 de agosto en Chet, aquí tenéis fiestas de San Luis, un torneo de justas náuticas, o sea que vas con la barquita y no sé si es que te das con el remo o qué es lo que haces, pero bueno, el caso es que hay lances para un lado y para otro. Y luego, última opción que os doy, Ultra Trail del Mont Blanc. Espectacular carrera a pie, por si no te has cansado y no has hecho ejercicio durante todo este verano, que ya se van notando las lorcillas. Bueno, no vamos a contar intimidades, Es del 26 de agosto al 1 de septiembre y tenéis que hacer pues eso. Venga colina arriba, venga colina abajo, como sí, la sintonía, blanco, no, sí. Como la sintonía del programa. Sí. El inglés que subió una colina y bajó una montaña. Pues estos son los españoles que subieron la colina de Francia y bajaron la montaña francesa. Así que ya sabéis, tenéis lances de justas náuticas, ir a pie subiendo la montaña y el festival de música sinfónica y romántica. ¿Quién da más? Nadie. Hola, Rosa los Ventos. Tenemos mucho programa todavía hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo llevamos en más de media hora con vosotros y queda mucho programa todavía por delante. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El mundo de lo material, el mundo de lo físico, era de Europa. El mundo de lo espiritual, de América, de los mayas, de los aztecas. Y sobre eso conoce mucho nuestro siguiente invitado. Él es José Antonio Iniesta. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, mucho buenas gusto. Noches, José Antonio. Hemos hablado en otra ocasión hace muy poquitas semanas contigo tu fascinación por el mundo de los mayas, ¿eh? Mi fascinación por el mundo de los mayas es muy importante porque soy un investigador que investiga con rigor, pero por supuesto un ser humano con sentimientos y que siempre se ha entregado a la búsqueda de la espiritualidad, que trasciende a los mayas y cualquier cosa que se puede concebir. Y una cosa importante que tenemos que decir y siempre recordar cuando hablamos de este tema, que ellos no profetizaron nunca, no anunciaron nunca la llegada del fin del mundo, que eso fue un invento de, pues, no sé de qué, pero de ellos en absoluto, ¿no? Que no dijeron nada de eso. Aclara por si hay alguno todavía que tenga duda. Bueno, aunque yo le he dicho por activa y por pasiva, desde luego tiene que ser un fundamento, sin fundamento alguno, ¿eh? Va haciendo un juego de palabras y que tiene que ver con personas o con poco juicio o con muy mala voluntad. Los mayas jamás han profetizado el fin del mundo. No existe ningún aporte arqueológico, ninguna documentación histórica, no aparecen los códices mayas y afortunadamente que siempre somos los herejes y los heterodoxos del mundo de la investigación, parece que hablamos de cosas muy raras, aquí afortunadamente me da la razón la ciencia, la arqueología y la historia. Y los mayas jamás han profetizado el fin del mundo porque sencillamente toda su cosmovisión se fundamenta en los ciclos repetitivos. Y es verdad que había una profecía maya del 21 de diciembre de 2012, del solsticio de invierno, que está en la estela 6 de Tortuguero, pero evidentemente, curiosamente, para más infamia de aquellos que han montado este bulo, esta bola de nieve, no solo no hay ninguna profecía del mundo, del fin del mundo en este caso, sino que se habla precisamente de un cambio de ciclo y de un retorno o una llegada de un misterioso personaje a Bolon Yoctail. Fíjate qué cosa más curiosa, que cuando se habla con un mínimo de rigor, lo mínimo que debería la gente es documentarse dónde se conocen las supuestas pruebas. Ya lo dejo ya absolutamente por descartado. Ya lo escribí en mi libro Más allá de 2012, Profecía de los ancestros mayas, que además fue una petición personal a través de la revista Año Cero de nuestro gran amigo Enrique de Vicente. Ahí están aportadas todas las pruebas. Y además, reto y desafío a quien quiera, a con mi afirmación de decir que es la primera vez en este libro que se aportan las pruebas de lo que son las profecías mayas, y no solo las profecías mayas, sino de olmecas y toltecas. Es decir, después de miles y miles de años, creo que se ha abierto una puerta. Ellos hablan de que ha llegado el tiempo de dar información, y precisamente en ese sentido, pues digamos, se basan las investigaciones que estoy realizando y que aportarán mucha luz en los próximos años, y no solo de los mayas, sino de las más diversas culturas nativas de América, porque ellos están por abrir, digamos, la caja de sus tesoros, de su sabiduría, de sus verdades. Por cierto, he estado investigando, como no debe hacerse, pero he metido en Google tu nombre, he buscado cosas sobre los mayas, y me he encontrado incluso el hecho de que tú tuviste una boda por el rito maya, ¿no? No, yo no he tenido ninguna boda por el rito maya. Aquí habla de un Iniesta de Albacete, que luego ha fichado por un equipo de China, ¿no? No, ese es otro. Un gran Iniesta, Andrés Iniesta, ya sí, hombre, me habías asustado un poquito ya. A ver si la he tenido y no me acuerdo. No, me acuerdo perfectamente porque estoy casado y por el rito católico, aunque yo soy más bien cristiano de base, sí. Y muy enamorado de mi mujer, pero sí, lo que sí es verdad... Que quede muy claro, ¿no? No, eso que quede por encima de todo. Pero otro Iniesta de Albacete... Sí. Y que le fascine el mundo maya, que sí. Me llamó mucho la atención. Hombre, yo creo que aunque se haga muchos chistes a veces y con buen sentido del humor de Albacete, en Albacete mucho talento. Sí. Y muchos cineastas también, ¿no? Es verdad. Sí, exactamente. Futbolistas, escritores y a todo nivel. Y luego estás hablando de una... Sí, también, por supuesto, periodista. Además, que hay que recordar siempre a Juan Antonio Cebrián. Fíjate por dónde vienen las cosas, que en esta tierra de los prodigios con la que estáis conectando ahora, yo era colaborador de turno de noche. O sea, imagínate. Fíjate. Si Albacete ha dado fruto. Desde luego, y además, una cosa que tiene ese Iniesta del que hemos hablado, que se casó por el rito maya, que es otro Iniesta diferente al que es nuestro invitado esta noche, José Antonio Iniesta, que tienen la característica de que ambos son muy buenas personas, ¿eh? Lo decimos nosotros. Bueno, yo te lo agradezco, no soy yo quien para decirlo, pero sí te voy a decir una cosa. Siempre he tratado de hacer el bien, siempre me he tratado de relacionar con la mejor forma posible con la gente, y siempre que la investigación sea para abrir conciencia, para despertar conciencia y no para dañar. Bueno, casarte, no te has casado, de momento no hay prueba. El rito maya, claro. A no ser que queráis hacer pues algo especial, pero sí es cierto que tú sí te gusta y eres conocedor de muchísimos ritos de nativos de allí de la zona. Sí, mira, vamos a ver, yo siempre hablo con el corazón, evidentemente yo no me he casado por el rito maya, pero yo sí puedo decir algo públicamente, y es que normalmente no suelo hablar de esto, y esto sí, ya hablando muy en serio, yo fui iniciado en el sacerdocio solar maya. Ajá. Entonces, o sea, al final yo vas a ser el que les dio la bendición. No, yo soy blanquito, español, europeo como vosotros. Bueno, vamos en serio, perdona, sí, que te cortamos. Sí, yo soy blanquito, español, europeo como todos vosotros, pero la verdad es que a mí me ha pasado un proceso a lo largo de mi vida que sigo siendo investigador, trato de hacerlo todo con inmenso rigor, pero confieso algo que muy poca gente sabe, y es que cuando yo he llegado a todo tipo de rituales o culturas ancestrales, lo más sorprendente es que a mí siempre me han recibido como uno más. Y hablando y con mucha seriedad en relación al pueblo maya, a mí me reconocieron como un anciano. Y como bien sabéis, un anciano no es precisamente el que tiene el pelo canoso o tiene muchos años. Para mí mi perplejidad fue que aquella gente me reconociera como un igual. Yo puedo decir, además lo digo ahora públicamente, porque la andadura de cada uno tiene que ser sostenida por sus pilares y cada uno tiene que establecerse por su ética, así lo pienso yo. Yo fui iniciado en el sacerdocio Solán Maya, evidentemente tenía una gran inquietud, pero revelo que más allá de mi proceso de investigación, mi conexión con el mundo maya siempre se ha fundamentado en sincronicidades, en hechos prodigiosos. Me encontraba con sucesos muy reveladores que me acercaban a esta civilización y en base a hechos absolutamente insólitos, yo viajé a México y cuál fue mi sorpresa cuando a mí me reconocían como una persona muy cercana a ellos. O puedo decir, yo creo que es la primera vez posiblemente que lo diga públicamente, que yo tengo un bastón de la Jaucán, de la serpiente solar. Es un bastón que representa a la esencia de Quetzalcóatl, ese personaje tan asombroso, sea Cactolpisil Nasir Quetzalcóatl, nuestro señor uno cuarto paso de la serpiente emplumada, que ahora tengo que decir que categóricamente es muy importante para las tribus náhuatl del norte de México, pero también para los mayas, que era conocido como Kukulcán. Entonces estamos hablando de una divinidad, estamos hablando de una escuela de conocimiento tan legítima como cualquiera de las que se han desarrollado en el resto del planeta. Para que la gente que nos escuche lo sepa, Kukulcán es la serpiente plumada, tiene mucha vinculación con esa pirámide que seguramente mucha gente habrá visto en alguna ocasión, si es que no ha estado la pirámide de Quetzalcóatl, perdón, la pirámide de Chichen Itza, esa pirámide escalonada que es una de las más bellas de América y una de las más bellas de México y del mundo entero, ¿eh? Exactamente, esa es la pirámide de Kukulcán, que está en Chichen Itza, más llamada por los españoles el castillo. Cuando vean cuatro montones de piedras, para ellos todos eran castillos. Eran como los castillos medievales de los españoles, que vean nuestra tierra de Castilla. Yo estoy hablando de Castilla-La Mancha. Pero la pirámide de Kukulcán es arquitectónicamente uno de los lugares más prodigiosos. Es una síntesis, hay que decirlo también, de la tradición maya tolteca. Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, es una tradición inmensa de filosofía. De hecho, puedo decirte que cuando yo estuve en México fui iniciado en los rituales mayas. Es decir, yo hablo como investigador y siempre digo con el rigor por delante que contrastar la información, pero mi espíritu inquieto me ha llevado a conectar con civilizaciones y la verdad es que puedo decir que uno no conoce a las personas sino calza sus zapatos y está conviviendo con él, ¿no? Entonces conozco el pueblo maya desde dentro y por eso siempre lo defiendo, más allá de los avatares históricos. Tú en la última entrevista me hacías una pregunta, porque siempre es recurrente el tema de los sacrificios rituales, y yo decía que toda civilización, que toda cultura ha sufrido esa dualidad de gente buena y gente mala. Lo estamos viviendo en el siglo XXI y efectivamente se hacían cosas, pero lo triste es que nunca se habla de su conexión con las estrellas, de que habían conocido el código binario, de que tenían un conocimiento asombroso de la geometría y la matemática sagrada, y que eso le permitía saber de los ciclos. Fundamentalmente, y ahora los conozco, son gente muy bondadosa. Y te voy a decir, a nosotros los investigadores, que nos gusta tanto el misterio, pero sobre todo ir un poco más allá, yo voy a hacer una afirmación rotunda en este día por comprobación empírica, por lo que conozco de los sacerdotes mayas, por lo que ellos han vivido. La pirámide Kukulcán es un prodigio arquitectónico. Es esa fusión, como digo, de la gran filosofía tolteca, que es una de las más grandes que yo he conocido del conjunto de México y del conjunto de lo que es el mundo. Los toltecas para mí son apasionantes. De hecho, yo publiqué un reportaje en la revista Año Cero. Enrique de Vicente se sorprendía porque jamás en la historia aquí se había oído hablar de los toltecas. Y es una filosofía de la bondad, de la dualidad Ometeor como padre, Dios, padre, madre, en la que se dice, por ejemplo, que seas el último, que apoyes a los más necesitados, que todos son tu prójimo. ¿A qué nos suena eso? Una filosofía cristiana, pero no hace falta tener moralidad y conocer necesariamente a Jesucristo. Es decir, no hace falta ser creyente para tener esos valores, ¿no? Que eso es importante, y seguramente los mayas incidían, y los pueblos americanos y mesoamericanos incidían mucho en eso. No hace falta creer en lo divino para actuar de forma divina. Totalmente. Sabes incluso que hay ateos que son personas maravillosas y sin embargo hay devotos de todas las iglesias que son absolutamente fanáticos y depredadores. Mira, un ejemplo de la filosofía maya. Hay un saludo, yo además me despedí la entrevista de esa forma, que dice Inlakech. Este es un código de honor maya. Pues ¿sabes lo que significa Inlakech? Yo soy otro tú. Eso es lo que las grandes filosofías, como en un momento determinado Confucio, Lao Tse, Jesucristo, tantos personajes maravillosos podía decir, tú eres otro yo, eres diferente pero eres otro como yo. Entonces hay que conocer la profundidad del pueblo maya. Cuando a veces se dice, por ejemplo, que los mayas eran un imperio, es una falsedad absoluta. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un imperio de Carlos V, o Gengis Khan tenía su imperio, o cuántos imperios ha habido, pero el imperio maya no está el imperio porque no existió, porque eran un conjunto de ciudades-estado. Eso para empezar. Cuando dicen que ellos profetizaban el fin del mundo y que querían acabar a fuerza de sacrificios y que todo, y que era un afán totalmente destructivo, eso es absolutamente mentira, porque si hay algo que fundamenta al pueblo maya son los ciclos, es la rueda calendárica. Luego tenían un conocimiento profundo de las estrellas. Claro, cuando hablamos en un momento determinado de personajes sagrados como el sacerdote Pakarbotán, de tantos misterios. Mira, yo os puedo decir que he convivido con los mayas y el conocimiento revelado, lo que se puede decir el día de mañana, sorprende al más pintado. Cuando se dice, por ejemplo, que eran fanáticos y que eran supersticiosos y que eran poco menos que gente sumida en la barbarie, eso ya lo pensaban los españoles cuando llegaron, lo que me parece improcedente e injusto que se piense todavía. ¿Cómo puede ser de personas que sabían como si los de aquí no fuéramos supersticiosos? Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, hemos pintado las cosas irracionales nuestras de otra forma, pero somos más brutos que un arao, ¿eh? Claro, lo que ocurre, mira, es que en todos los conflictos bélicos había desmanes de toda clase. Y hay que reconocer que los mayas tenían un clan guerrero. Y obviamente, como todos los ejércitos del mundo, son bastante brutos. Pero ¿por qué no hablamos de los escribas mayas? Por ejemplo, en Ekepalán, que significa lucero jaguar, donde yo estuve, que me acuerdo de pronto de ver esas esculturas maravillosas. Y alguien me dijo, pero estremecido, me dijo, José Antonio, hay ángeles. Mira, yo tengo el canal de YouTube Luz y Lunum, que llevamos 2 años ya trabajando con más de 80 vídeos a disposición de todo el mundo. El primer vídeo con el que se inició esa trayectoria es el de los ángeles de los mayas de Ekpalán. Qué atrevido José Antonio Iniesta, que habla de que los mayas creían en los ángeles. Bueno, pues lo afirmo con rotundidad. Esto fue una de las grandes exclusivas a nivel mundial que yo he dado a lo largo de mi vida. Esa fue la información veraz directamente transmitida por el Ajmen Bartolomé Putnauar. Un chilán, los chilán, el chilán Balán, eran los profetas, los augures. Bueno, pues resulta que esa ciudad, la Acrópolis, donde yo estaba, tiene las famosas esculturas de los bacabes. Los bacabes que mucha gente ha interpretado como guerreros alados, porque son alados, y ¿qué es lo que ocurre? Que todo maya tiene que ser guerrero por necesidad. Pues no. ¿Sabes qué declaración me hacía información en exclusiva mundial el Bartolomé Putnauar? Nosotros siempre hemos creído en los ángeles. ¿Por qué no íbamos a creer en los ángeles? Piénsalo desde un punto de vista metafísico. Dios es tan primario que solamente envía a sus mensajeros los que creen la cristiandad, esa concepción judío-cristiana, solamente para los judíos y para los cristianos, y los demás, que ocurre nada. Bueno, pues yo te puedo decir, lo puedo decir bien claro ante todo el mundo, que en ese entorno de Ekbalán, del rey Ukikalletor, está la Casa Blanca de la Lectura, era la casa de los escribas. Eso tiene tanta dignidad como la Universidad de Salamanca, como la Alcalá de Henares, como las universidades de Inglaterra. Es decir, eran los grandes escribas que tenían una trayectoria filosófica y espiritual. Esa línea también de los toltecas, porque tengo que decir otra cosa, entre tantos errores, se asocia tolteca con un grupo étnico. Los toltecas no eran un grupo étnico. El tolteca era el que alcanzaba un nivel de maestría de espiritualidad, era un maestro espiritual. Ah, pues eso está bien que lo aclares, porque se habla de la cultura tolteca, incluso hay cerámicas y hay muchísimos vestigios, como que son asentamientos de una etnia especial. Claro, por lo tanto, son mayas superiores, en cierto modo, ¿no? Bueno, si te refieres a los mayas superiores en cuanto espiritualmente, si te refieres a los mayas en cuanto a los escribas, mira, estaban los astrónomos, evidentemente eran auténticos sabios. En toda sociedad hay pues un ejército, hay gente buena, hay gente mala, y hay sabios y hay científicos. Otra de las cosas, de las premisas, cuando dicen es que eran supersticiosos, yo manifiesto públicamente que tenían una concepción religiosa, espiritual y científica. Mira, ahora ya se sabe que tenían tablas de lunaciones. Hacían congresos entre los mayas para ver los ciclos que tenían de cientos de miles de años. Ellos sabían perfectamente del gran ciclo pleiadiano habido por haber, que es el Santa Santorum, de todo el cambio espiritual que se está desarrollando. Eso también les serviría para el tema también de sembrar la tierra, ¿no? El conocimiento de sacar el mayor producto. Tú lo has dicho, fíjate, los mayas tenían cerca de 20 calendarios, ¿eh? Había desde el Hab, que era el de la agricultura, lo más propio, más normal, es el que nosotros conocemos como nuestro ciclo solar, pero está el sagrado Shorkin. El sagrado Shorkin era de la clase sacerdotal. Los mayas tenían un conocimiento astronómico inmenso, sabían del eje, el giro que realiza la galaxia, sabían del código binario. Ellos realizaban congresos entre mayas para poner a disposición de los distintos pueblos, que eran las ciudades-estado, por lo tanto no era un imperio, el conocimiento. Pero ahora hay pruebas rotundas de que los mayas se reunían con todo grupo de etnias de México. Los mexicas, que es lo que nosotros conocemos como los aztecas, han sido siempre los más guerreros, los más bravíos, pero es una de muchas culturas que hay. Bueno, pues los mayas realmente se reunían. Y el Shokin de la clase sacerdotal, que tiene 260 días, es una auténtica tabla de ordenador del tiempo. Todo calendario efectivamente mide el tiempo, pero hay una reflexión profunda. Cuando nosotros, y eso se lo debemos a Gregorio XIII, por desgracia, la historia, y al emperador Julio César, no ese calendario juliano y ese calendario gregoriano que nos ata a una superficie. No tenemos nada que mirar un reloj y vemos que lo que está midiendo en el fondo sí es tiempo, pero es una superficie, es espacio, que es lo que es la esfera de un reloj. Cuando vemos un calendario, no nos percatamos de la arbitrariedad de los días, de los meses. Si realmente nosotros somos un modelo armónico de la naturaleza, y tú sabes como mujer perfectamente lo que son las lunas, lo que es la menstruación, cada una tiene la suya como puede, pero ¿por qué tenemos meses de 30 días, de 31, 28, 17, 29? Es una arbitrariedad absoluta. Sin embargo, ellos tenían modelos de reflejo del cosmos. Entonces hay que entender que los mayas, pero ojo, los mayas y los mexicas y los chichimecas y todas las culturas habidas por haber tenían un conocimiento más grande. En la gran Tenochtitlán se sabe que había barrenderos, una limpieza exquisita. ¿Os acordáis cómo eran los españoles cuando llegaron a América, que venían de un país llamado España, que si tiraban las heces, la orina, la comida, los desechos por barretes, la ventana y se decía aquello de agua va? Sí, bueno, sí. Pues fíjate qué cosa más curiosa. Una de las prácticas fundamentales, igual que el yoga, por ejemplo, es una de las grandes aportaciones a la humanidad de la India, pues el temazcal, que sabéis que es el baño de sudoración, ritual que elimina toxinas, pero es un beneficio absoluto de salud para el cuerpo, la mente y el espíritu. Eso ahora que se hace el temazcal para entrar en una conciencia elevada en conexión con la madre tierra. No deja de ser curioso que ahora se hace el yoga oriental utilizando el sudor occidental de los mexicanos, esa unión de occidente, de México y de América y de la India, fascinante. El tema escal no es exactamente así, pero en el fondo es eso, ¿no? La sudoración para estirar los huesos y las piernas y los brazos y lo que sea. Exactamente, estamos hablando de dos grandes aportaciones a la humanidad, que es el fruto precisamente de la observación de miles y miles de años. Bueno, pues en el temazcal, que se hace y es absolutamente legítimo, y además hay experiencias en que uno siente, con independencia que te hayan explicado el guión, que nadie te tiene que hablar del kit de información de un temazcal, la gente empieza a ponerse en posición fetal y siente que está siendo abrazado por la madre tierra. O sea, hay una conexión espiritual, se liberan toxinas y hay un equilibrio, una mejora de eso que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Pero déjame que diga una cosa, precisamente el temazcal, que ahora es, además es el antecedente de la sauna, cuando hablamos de los países nórdicos, la sauna, pues ese es el temazcal. Bueno, pues no sé si os habéis puesto a pensar en una cosa, y es que en ese temazcal que se producen tantos beneficios para el ser humano, eso es una práctica cotidiana en todas las casas de aquella civilización con sus diversas etnias. Eran absolutamente higiénicos. Ellos tenían lo que se llaman las piedras calientes, porque estaban expuestas al fuego, y luego solamente había que echarle agua, y el vapor que surge es inmenso. Yo he participado en temazcales de cuatro puertas, como tienen que ser, que llega un momento que te tocas el pelo y casi que te estás quemando, pero realmente los beneficios son inmensos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si había pueblos que conocían el código binario, que ahora es lo que nos permite estar comunicándonos con un ordenador, si saben lo que era el concepto del cero, si sabían perfectamente las tablas de lunación, si tenían además cómputos de tiempo de cientos de miles de años, luego además tenían una capacidad inmensa de la higiene y tenían también unas leyendas y unos mitos impresionantes que además ellos propiciaban la escritura y el conocimiento, ¿estamos hablando de salvajes? Pues por supuesto que no. Y en toda esta búsqueda de lo espiritual de los mayas, de ese mundo, del mundo que se encuentra en Centroamérica, te encontraste con una persona, aunque vino a nuestro país y te lo contó, una persona que había bebido en pleno siglo XXI sobre esta tradición espiritual totalmente. Yolita Vargas, ¿quién es y qué te contó? Bueno, mira, te puedo decir que Lolita Vargas Martínez, Malina Artisit, es una de las personas más fascinantes que conocí en mi vida. Después de toda una vida de encontrarme con guardianes de la tradición que te cuentan y te demuestran y te hacen ver lo que otros consideran que es irreal, pues te puedo asegurar que es de las personas más destacadas. Te voy a resumir básicamente porque he tenido el honor de tenerla aquí en casa, en allí en Albacete, durante una semana. Nosotros ya nos conocíamos desde hace 20 años. Yo tuve la oportunidad de escribir un prólogo para su libro Copar Ofrenda Divina, El Sahumador y la Sahumadora. Incluso publiqué ya su historia y la de Peña de Bernat para la revista Año Cero. Pero esta mujer grandiosa que es fascinante en la pura magia en la expresión de la palabra, con un inmenso atrevimiento, con una valentía, hace declaraciones en estos vídeos de todo lo que le grabé. Yo voy a sacar cerca de 20 entrevistas en Ludilunum. Hay 5 publicadas y en concreto hay 3 episodios, 3 vídeos de una entrevista en la que ella habla de las ciudades intraterrestres. Es impresionante cómo ella desglosa el proceso histórico, que además aparece en las crónicas antes de que llegaran los españoles, de cómo, por ejemplo, Moctezuma envía a sus emisarios porque quiere que vaya a un cerro que se llama el Cerro de Culiacán, que se conoce como Chicomostó. Esto es apasionante. Pues mira, yo cuando estuve en México, estuve con un anciano igual de la tradición, pero era una persona muy joven, que era del Consejo de Ancianos del Venado Azul. El Venado Azul es el peyote. Las maravillas que me contó y prodigios de cómo le era revelado dónde estaba el peyote para acceder a esas dimensiones paralelas es sorprendente. Pues ya en aquella época me dijo, José Antonio, nuestros antepasados salieron de 7 cuevas, lo que se llaman los 7 úteros. Esta historia yo ya la había recibido, igual que comprobé in situ cómo él puso una cara de asombro cuando comprobó que las profecías de sus antepasados se estaban cumpliendo en ese momento que estaba hablando conmigo. Bueno, la cuestión es que Lolita Vargas, que es heredera de una tradición inmensa, es una gran escritora, investigadora, reconocida con un gran prestigio en México, es sahumadora, es conchera, es temazcalera. Y ella lo que habla, porque es una gran difusora de las tradiciones de la antigua Anáhuac. Anáhuac era el nombre que recibía ese vasto territorio, incluso más amplio que era México, antes de que llegaran los españoles. Ella habla de que existen ciudades intraterrestres. Y lo cuenta desde el punto de vista de la tradición de la leyenda de los escritos y cómo estos enviados de Moctezuma sabían que sus antepasados habían llegado de las entrañas de la Tierra, de 7 cavernas. O sea, estamos hablando de algo muy importante, del tema tan apasionante de las ciudades intraterrestres, pero imagínate que la propia historia de México se habría forjado con estos seres venidos del interior de la Tierra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto lo desglosa en los vídeos perfectamente y explica cómo son recibidos y cómo se les pide que para llegar allí, para que se les abran las puertas, tienen que entonar un canto. Ellos recuerdan un canto antiguo, ellos golpean con un bastón, pero cuando salen dice, si no dais la clave, que es un canto, no podéis entrar. Ajá. Utilizan este canto y se abren las puertas. ¿Qué es lo que ocurre? Que objetivamente, si nos ponemos así con seriedad, observar, digo, bueno, estamos hablando de una leyenda. Bueno, lo más increíble, y Lolita Vargas ha tenido el atrevimiento, es que ella cuenta personalmente sus encuentros con estos seres intraterrestres. Ella habla como en un momento determinado aparece en ese cerro del Culiacán, que ella está haciendo una meditación, y aparece un ser que de pronto se envuelve en una llama de color azul turquesa que no le quemaba, y además resplandece y le dice que tiene que seguir el camino del fuego. El camino del fuego, que es como una profecía para ella, es el del sahumador. El sahumador que conocéis, que es como un cuenco de barro en el que se quema el copal, que es la resina sagrada que llega hasta los dioses. Otra matización que tengo que hacer yo. Se dice una y otra vez de todas estas culturas nativas, son idólatras, politeístas, creen en Dios. Bueno, después de estar conviviendo con ellos y después de tantas explicaciones que me han dado, yo os pongo un paralelismo. Si alguien en un momento determinado llevara a un nativo de América haciendo una ruta por todos los santuarios de romería de España y le dijera, la Virgen de esto, la Virgen de la Misericordia, la Virgen de Cortes, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de los Llanos, ¿qué pensaría ese nativo? Que somos politeístas, claro, porque creemos en muchas divinidades. Si le habláramos del Cristo de Misericordia, del Cristo de la Caída, del Cristo de esto y Cristo del otro, sí, diría que tenemos muchos dioses. La Virgen de los Llanos de Albacete. Sí, sí. Pero mira, nosotros creemos... Eso, la nuestra por encima, aunque es la Virgen María como es una, nos quedamos ahora con esa boca. Nosotros creemos sobre todo en la sabiduría, en el conocimiento, en el buen hacer de nuestro invitado, de José Antonio Iniesta. No sé, quedaríamos hablando contigo mil horas, pero es que la verdad es un pozo de sabiduría. Hablar contigo, se conocen muchas cosas y conoceremos más. José Antonio, quedamos emplazados, ¿eh? Un abrazo muy grande. La verdad es que se me hace siempre corto como un suspiro. Cuídate mucho. Un abrazo igualmente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y en Fronteras del Futuro nos haremos en el futuro precisamente pequeños, porque la tecnología se está haciendo pequeña. La nanotecnología está llegando, ya ha llegado, pero va a ser todavía más destacable en el futuro. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. No, ya casi noches, ¿no? Sí. No sé a qué hora vivimos. No, casi noches no. Son noches ya. Es casi día ya. Exacto. Ya es día, me estáis de día. Ya dentro un ratito te invitamos a desayunar. No lo sé, porque como me tenéis mareado aquí encerrado en esta casa, me tenéis loco. Es que en cuanto os digo... Tú pensabas que te íbamos a soltar, ¿no? No sé, ya no sé. Es que en cuanto le digo que tiene que recoger un poco, dice, pero que me toca ya, pero bueno... Muy interesante todo el mundo maya, ¿eh? Lo que no sabíamos y lo que queda, ¿no? Que habéis quedado emplazados para otro momentito. Hombre, es que no puede coger y comentarlo en el mismo momento. Es pues que yo es, creo es que todo es mucho un universo. Más. Es que no es un mundo, es un universo maya. Yo estudié, ¿cómo estudiaste tú los mayas? Yo los estudié, creo que fueron 2 días. Sí, era bastante, bueno, 2 días te decía el profesor, estudias esta lección que mañana la tomo. Y eso era todo lo mundo. No, pero yo, por ejemplo, maya. Pero es verdad, no, estaba bien, cuando estábamos en la escuela y nos comentaban cosas del mundo maya muy rápido, obviamente, salías de la escuela sin saber que los mayas eran unos, los aztecas otros. Sí, tenías un follón, ¿no? Tenían muy bonitas las palabras, todo eso, pero había un poco... Que por cierto, al final nos hemos quedado un poco como con una información sin terminar con el tema de los toltecas, o sea, que ya investigaremos. Pero que os quería decir que yo hace 2 años estuve en el Museo Arqueológico de Alicante, que hay una exposición fantástica de los mayas, y tal y como la tenían puesta y todo lo que explicaban, la verdad es que llamaba muchísimo la atención. Lo que te invitaba era directamente ya lo que siguiente a viajar a México, ¿no? Y directamente ya a subir imbuirte, claro, las pirámides. ¿Un temazcal o un tequila? Un tequila, el tequila sería más del tequila. Venga, Javier, y esto, bueno, vamos a ver nanotecnología en el futuro, cuéntanos. Bueno, dices tú que cómo te ha hecho la bronca que teníamos que currar, pero por Dios, si me tenéis visitando casi a diario el sitio este, el hospital. ¿Por qué? Coño, la tirolina esta me tenéis loco y luego el ir a por las patatas, no sé qué, me tenéis loco. ¿Cómo voy a hacer? Pero me tenéis mira, doblado. Mira, este año me estáis doblando. Mira, Javier, estás con unos brazos que se te han puesto pues, de cachas. Estoy hecho, vamos, en mi mejor momento, pero vamos, todavía quiere más descanso la señora. Es que, por favor. Nanobrazo, a ver. Bueno, pues fíjate, me tenéis tan hartito de tanto currar, de tanta tirolina para aquí, la tanta para allá, échala para un lado, échala para el otro. Pero si eres eso, tú que te vas que a me tenéis ver... podrido, va, o sea, me tenéis partido. Vamos a ver, me tenéis espera. Que él se coge la tirolina porque se va a ver a las chicas de la roulotte. No, pero y nos culpa a nosotros. Él se va a ver a las chicas de la roulotte. La pierna, casi me parto la pierna en vuestra tirolina esta que habéis mal puesto y tal. Así que, como estoy en peligro por vuestra actividad frenética deportiva y esta actividad física a la que me habéis impuesto, estas vacaciones tan crudas, pues entonces me está informando para, en caso de que me parta una pierna en la tirolina, qué es lo que tengo que hacer. Y lo que me tengo que aplicar es nanotecnología. Directamente en vena. Y entonces yo ya me he informado y me he puesto al día, por si acaso, no sé si el seguro cubre, y ya me he enterado. Llamamos a los médicos de la nano. Me he puesto en contacto con un equipo de investigadores de la Universidad de Huelva, Sevilla, Córdoba, y además del Hospital Virgen del Rocío y del Virgen del Rocío de Sevilla y del Hospital Veterinario de Córdoba. Ah, también. También. O sea, que es un convenio andaluz total. Todo es andaluz, pero hay parte humana y parte veterinaria, ¿no? Porque evidentemente también. Sí, porque eres un pedazo animal. Porque los animalitos también hacemos tirolinas. Parte humana y parte veterinaria. Exactamente. En Andalucía, por cierto. Bien, esa aclaración, que no me malinterprete nadie, El Hospital Virgen del Rocío está en Sevilla. Está en Sevilla. ¿Y por qué la gente de Sevilla piensa que el Rocío está en Sevilla? Porque está en Huelva. Ah, la Virgen, el Rocío, la aldea y todo. No, yo no, es que la Virgen es poco. Pero nosotros lo decimos respecto. Siempre. Sí, sí, pero la verdad es que es una cosa que pasa con los sevillanos, que en esta ocasión piensa un poquito. No, que se habrá todo una Virgen de Rocío, el Rocío es de Huelva. Sevilla, ¿no? El Rocío es de Huelva. Y famosa... es que yo lo defiendo mucho Huelva. Porque la Blanca Paloma. La Blanca Paloma. La Blanca Paloma, que es el Rocío. Claro, la Virgen, la Blanca Paloma. La Blanca Paloma, que es lo que nosotros damos todos los años. Claro, está en la aldea. Con el sin pecado, claro. ¿Cómo es el asalto, no? El salto. El salto de la reja. El salto a la reja. Cuando llega, reja. Cuando llega el sin pecado. El sin pecado. Uy, tengo que hacer un examen, ¿eh? Pues sí. A ver, veterinario. Bueno, vamos con la nanotecnología. Como me voy a partir la crisma por vuestra culpa y la tirolina está de esta casa rural, que Dios tenga cerrada el próximo año. Entonces me he enterado de cómo va todo esto. Bueno, ¿sabes qué? Una de las formas de arreglar las fracturas óseas es por la osteogénesis, que es la formación de hueso, por distracción ósea, que es cuando tú tienes una fractura y lo que te ponen es un aparatito que te va separando poco a poco las dos partes de la fractura para que ahí se vaya formando el callo, el hueso, ¿no? Y vaya consolidando. Entonces, este sistema de distracción ósea lo que hace es que van separando, se va regulando, el médico poco a poco, según él va viendo en las radiografías de control cómo se va formando el callo, el nuevo hueso, entonces va separando poquito a poco hasta que ese callo consolida del todo. Bueno, pues esto es, digamos... Pero eso no tiene nada que ver con la típica escayola. Bueno, la típica escayola son cosas diferentes. Esto, o sea, la escayola es para inmovilizar la claro. zona, mientras que esta forma de osteogénesis, de formación de nuevo hueso por distracción ósea, lo que hace es suele ser unos aparatos, los famosos hierros que atraviesan las piernas, vale. La pierna esa que tienen como una regulación externa, que parece que son muy aparatosas. No, esto es por fuera, puede ir por fuera incluso o por dentro también, pero que te va como separando las dos extremos de la fractura para la formación del callo, del hueso de la fractura, ¿no? Bueno, pues digamos que esta es la forma clásica. Entonces, estos investigadores de todas estas universidades y de estos hospitales y de la clínica veterinaria, lo que han ideado es un sistema para ayudar al médico, no solo por su sabiduría, que por supuesto sigue siendo fundamental, porque este sistema que hemos comentado depende de la experiencia del médico en saber en qué momento eso ya está en condiciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, de su experiencia previa. Bueno, pues ellos lo que han puesto en marcha en experimentación es un sistema que controla en nanotecnológicamente cómo se está formando ese hueso, cómo, y aporta una serie de datos objetivos, que van a ayudar al médico y a su experiencia, por supuesto, a elaborar un modelo informático de esa lesión y en qué momento es el, está en momento óptimo para dar por finalizado el tratamiento, pero por así decirlo. Pero llega a poner alguna cosita sí, dentro del hueso, que es lo que le da el dato. Es decir, es una es un método de estudio a nivel, a escala nanométrica, que, como sabéis, la escala nanométrica son 10.000 veces inferior al diámetro, al espesor de un pelo, ¿no? Lo que es un entonces, con estos datos que aportan a esta escala, lo que se permite es saber en cada momento al detalle la formación de los tejidos, tanto del hueso como de los adyacentes, y de la evolución de esa lesión, ¿no? Entonces, lo que hace es que hay una punta de diamante que es la que aplica una presión sobre el tejido en formación de ese hueso. Entonces, y esta punta de diamante en esta escala nanométrica realiza esta presión, esta medición, en distintos momentos durante el periodo de regeneración del nuevo hueso. Y lo que obtiene son datos de las propiedades mecánicas en cada momento, datos mecánicos, como pueden ser la rigidez, como puede ser la elasticidad de ese hueso, y además de las características que presenta el foco de fractura, ¿no? Estos datos son los que se incorporan a un sistema informático y pueden realizar, pueden modelar, hacer un modelo de cuál es la fractura, no solo para un tratamiento más individualizado y preciso y una curación más rápida y más efectiva, sino también para generalizar para ese tipo de fracturas, no solo en ese individuo, sino en otros individuos, para generalizar y sacar conclusiones para ese tipo de fracturas aplicado a cualquier otro individuo. Lo que además incorpora este sistema es un microscopio óptico, también de reducidísimas, evidentemente, dimensiones, y lo que aporta también es se puede ver en qué estado están las células, no solo las propiedades físicas que antes hemos dicho, sino también las células del entorno, tanto los osteocitos, los osteoblastos, osteocitos y células adyacentes del tejido, de tejidos blandos, y ver con una precisión que hasta ahora no es posible el momento de regeneración y recuperación en el que se encuentra la lesión. Hasta ahora, como decimos, todo bueno, aparte de una serie de mediciones y análisis y tal, lo que más importa ahora es la experiencia del médico en ese tipo de fracturas. Ahora, aparte de esa experiencia, se van a contar con unos datos totalmente objetivos registrados por este sistema nanométrico. Esto se llama técnica, será carito. Pues no lo he probado todavía, ni me han dicho en la Seguridad Social cuánto. Bueno, se llama la nanoindentación. Nanoindentación. ¿Cómo? Nanoindentación. Nanoindentación. Repetimos, nanoindentación, ¿no? Y entonces es utilizada pues para la medición a escala nanométrica, iba a decir infinitesimal, o sea, pero es más una forma de identidad, ¿no? De identificar, bueno, eso. Identidad es otra, tiene otro significado, pero bueno, sí, de identificar, por así resumirlo, en qué momento está la lesión en ese momento. Esto ya se ha aplicado en la punta del diamante. Si lleva un diamante, supongo que barato no será, si esto es a lo que te referías, si lleva, aunque sea una cosa, bueno, pero bueno, supongo que no será excesivamente barato, por decirlo. Pero y se utiliza mucho por su dureza también. Claro, claro. Y entonces porque tiene que rayar, tiene que presionar en el hueso en formación, y el hueso cuando va fraguando, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que analizamos es la dureza, la elasticidad, y como hemos visto por ese microscopio, ese mini microscopio, la composición, cómo se van formando las nuevas células. Bien, esto se haya probado, se ha probado ya, evidentemente, en... ¿Tú, conejo de indias? No, en ovejitas, pues, de ahí la clínica veterinaria, esta veterinaria de Córdoba, se ha probado en ovejitas, y entonces se les ha intervenido, se les ha procurado una fractura, y entonces los expertos han observado la evolución. ¿Y por qué no han cogido cabras montesas, que seguro que se lesionan fácilmente? No sé, porque supongo que estarían más a mano las pobres ovejitas o algo así. Bueno, total, que después se les ha analizado la composición y la calidad de los nuevos tejidos, y se les ha analizado esos nuevos tejidos a los 35, a los 50, a los 79, a los 98, a los 161 y a los 525 días después de la intervención. Es decir, hasta casi un año después de haberles intervenido y haberles puesto este nuevo sistema. Para conocer la evolución. Para conocer la evolución a largo plazo, en casi un año. ¿Y qué tal? Y entonces lo que se han demostrado estas comprobaciones es que aumenta durante el proceso este de distracción, porque lo que siguen exponiendo es el mismo aparato, el distractor, para que vaya creándose el callo, pero lo van analizando con estos datos. Y entonces se aumenta la consolidación, la calidad de la recuperación es mejor, y el hueso formado es mejor, porque se aporta, con los datos obtenidos se puede aplicar técnicas que con la mera observación o la experiencia única del médico, pues a lo mejor pasan desapercibidas a no tener estos datos tan precisos. Y lo que es posible con esto es, ya con la valoración médica, instaurar nuevas posibilidades de tratamiento, porque no todas las fracturas responden igual a todos los tratamientos, y cada enfermo y cada fractura evoluciona de forma diferente, ¿no? Aunque todas tienen los mismos. Pero el futuro va a ir por ahí, y eso es importante. Pero por ahí lo que esto permite es que se detalle de una forma tan precisa, a escala nanométrica, la evolución y el desarrollo del nuevo tejido en formación, ¿no? Bueno, que te veo yo que tú, que eres un poco kamikaze por intentar a ver cómo de funciona. De momento esto me voy a comprar un diamante. Y ya lo llevo yo. A ver si te vas a coger y a soltar de la tirolina y la liamos. Espero que no. Que me pongáis algo debajo. Claro, o estéis alguno en de vosotros. Caso de caerte cómodo, o estéis, ¿no?, alguno de vosotros debajo para cogerme o algo así. Javier, recordarlo, nanoindentación. Javier, dentro de unos años, cuando partáis la crisma, os pondrán nanoindentación. Indentación, y os acordaréis de mí. Porque esa es hoy, para mañana, la frontera del futuro. Javier Sevillano, gracias. A vosotros. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm jealous, I'm overzealous. Tiempo todavía para uno de vuestros relatos. El que escuchamos esta noche se titula Eternal, y las voces que lo interpretan son las de Remedio Márquez y Fernando Mejías, y la realización es de Pepe Menchero. Una fina neblina cubría aquel antiguo cementerio, uno de los últimos construidos hace más de 1 millón de años, antes de que el hombre alcanzara la inmortalidad. Un hombre con aspecto joven se dirigió a una tumba y comenzó a hablar mirando tristemente el nombre escrito en la lápida. Hola, amor mío. Hace ya mucho tiempo que no vengo a verte, casi 1 millón de años. Cuando alcanzamos la tan anhelada inmortalidad, la humanidad nos dio a elegir Los que quisieran ser inmortales deberían renunciar a tener hijos. Tú siempre quisiste ser madre. Renunciar a tener tu bebé pegado a tu pecho era para ti mucho más que renunciar a la vida. Por eso escogiste la opción más difícil. Yo, sin embargo, escogí la fácil. Siempre, no importa el tiempo que pase, sentiré el mismo dolor al recordar el día en el que te abandoné diciendo: yo no quiero morir. Tú encontraste otra pareja. Tuviste una hija, Martina. Pero la mala suerte quiso que tu pareja muriera en un accidente al poco tiempo. Y cuando esto ocurrió, logré convencerte para que volvieras conmigo. Quise a Marina como si fuera hija mía. Era tan parecida a ti. Cuando te llegó la hora parecía saberlo, de algún modo intuirlo. Se suponía que la muerte de los que elegían la opción difícil tenía que ocurrir en algún momento aleatorio entre los 180 y los 200 años durante el sueño, sin dolor y sin aviso. Aquella noche antes de irte a dormir me dijiste que me querías, que no te arrepentías de nada y que lo que más te dolía era no haber tenido también un hijo mío. Me pediste que la cuidara. Yo te prometí que así lo haría. Cuando me desperté ya no respirabas. Poco tiempo después se prohibió tener hijos definitivamente y Martina ya no pudo seguir tu camino. Quiero decirte que yo tampoco me he arrepentido nunca de mi elección. He visitado millones de mundos, he visto vida en muchos de ellos. En otros he ayudado a crearla. He visto cosas increíbles, seres hechos de luz y de fuego, estrellas gigantes rojas y enanas azules, agujeros negros. Todo lo que puedas imaginar lo he visto. Pero algo malo ha ocurrido con la humanidad. Algo se ha torcido. Nos hemos vuelto miedosos y egoístas. Hace ya muchos años se decidió que no se debería permitir a ninguna especie evolucionar hasta nuestro nivel de desarrollo. Estamos aterrados pensando en qué otra especie puede arrebatarnos nuestro trono de dioses. Así es como hemos comenzado a llamarnos dioses. Se ha decidido parar todos los proyectos para crear nueva vida y limitar la evolución en los mundos ya creados. Pero no todos piensan así. Algunos, como Martina, han decidido abandonar el planeta. No quieren ser dioses. Quieren empezar de nuevo en un nuevo planeta, renunciando a su inmortalidad para poder volver a tener hijos y continuar evolucionando. Ella quiere ser madre como tú. Hace poco hablé con ella. Por fin está embarazada y ansía tener en brazos a su bebé. No sé a quién me recuerda. Pero los dioses quieren impedir que esto ocurra. Les llaman los caídos. Temen que evolucionen hacia algo mejor que nosotros y por eso quieren destruirlos. Esta noche teletransportarán una bomba de agujero negro para eliminar de la faz del universo a los dioses rebeldes. Te dije antes que nunca me había arrepentido, nunca hasta ahora. Ahora me doy cuenta que todo empezó hace mucho tiempo, justo cuando decidimos hacernos inmortales, estrechando el lazo que el diablo nos había tendido, condenándonos para siempre. Pero no te preocupes, no he olvidado mi promesa. Cuidaré de Martina. Puedo hacer detonar la bomba antes de que la envíen. Puedo salvarla, puedo salvarte a ti, porque de algún modo tú vives en ella y vivirás en sus hijos y en los hijos de sus hijos hasta la eternidad. Tú serás eterna, pero yo acabo aquí. Con los ojos llenos de lágrimas, pulsó el botón y la bomba estalló, engullendo en pocos segundos a todos los dioses, al planeta entero, al sol y a todo el sistema solar. La mayor de las oscuridades se convirtió en la tumba de los dioses creadores de un millón de mundos. Escuchamos en la actualidad, nos ponemos a tanto de todo lo que está ocurriendo y todavía queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora y última hora en La Rosa de los Vientos. Esta noche, una noche más que especial, una noche del mes de agosto. Os recordamos que a partir del próximo 7 de septiembre nueva temporada del programa La Rosa de los Vientos. Y en esta hora vais a tener, vamos a viajar en cosas del pasado con Laura Falcolara, vamos a viajar a una de las casas encantadas más importantes de Reino Unido. Y vamos a conocer qué es la Cruz del Diablo con Ana María Vázquez Ois, el juicio a la historia. Y vamos a conocer quién era, va a ser nuestra protagonista de Mujeres con Historia, Maruja Mayo, Silvia. Pues Maruja Mayo, fíjate que es una coetánea de una de las épocas más culturales y más brillantes de España, que es la época de Dalí, de Buñuel, de Lorca, de por supuesto también Maruja Mayo, en Las Chicas, de Margarita Manso, que es su amiga más especial, pero también ahí muy cercana, un poquito más jovencita, ella está Remedios Varo, o sea, gente muy importante, y también de Rafael Alberti. ¿Por qué le cito? Porque Rafael Alberti se convertirá en alguien muy especial para Maruja Mayo. Y fue una persona que ella pintaba al estilo de Dalí, pero es otra víctima de la guerra. Se tiene que exiliar y ahí se queda olvidada totalmente para los españoles. ¿Y sabes quién la rescata? A su vuelta, cuando ya está muy mayorcita, vuelven los años 80 y la juventud es que la empodera y es cuando empieza a reconocérsele todo su trabajo, se empieza a conocer todas sus obras pictóricas, y era una mujer pues muy vivaracha, que a lo largo de esta noche vais a escuchar su voz en diferentes momentos y cómo tiene esa forma especial y esa voz muy muy muy característica. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho este personaje. En Mujeres con Historia, Maruja Mayo, la escuchamos ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. Dalí, Lorca, Buñuel, Picasso, André Breton, incluso Rafael Alberti, quien fue su novio y amante, triunfaron y son recordados. En cambio, Maruja Mayo, una de las figuras más importantes del surrealismo en su época, prácticamente quedó en el olvido. Serían los jóvenes de la movida madrileña quienes, tras la muerte de Franco, rescatarían su figura, convirtiéndola en una verdadera musa para la juventud de aquella época. Empatía que era mutua. Yo tengo muchísima fe en la juventud, como después de haber salido de estos siniestros 40 años, se ha revelado con una vitalidad y un ansio de conocimiento, lo mismo en la ciencia que en el arte, que esto me evidencia con ellos. Maruja fue una joven rebelde y transgresora durante los años 20 y 30, protagonizando sucesos que en la actualidad nos pueden parecer de lo más inocente, pero que en aquel tiempo eran un auténtico desafío social. Cierto día de 1927, Maruja Mayo, junto a Lorca, Dalí y Margarita Manso, decidieron quitarse el sombrero mientras paseaban por la Puerta del Sol. En ese tiempo, que las mujeres no llevaran sombrero por la calle era una auténtica indecencia. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día se nos ocurrió quitarnos el sombrero, y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento, como Copérnico o Galileo, que nos llaman maricones, porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo. A los cuatro jóvenes no les quedó más remedio que huir corriendo, refugiándose en la estación de metro más cercana. Ese tipo de provocaciones, saltarse ciertas normas sociales impensables en una señorita de bien, les divertía. En otra ocasión decidieron visitar el monasterio de Silos porque les gustaban mucho los cantos gregorianos, y también nos cuenta cómo burlaron las normas. Entonces, a nuestra entrada, un fraile dijo que no podían entrar faldas. Entonces resolvimos prontamente el problema porque nos prestaron las chaquetas Dalí y Buñuel y nos los pusimos como pantalones. Y entonces pudimos entrar en el recinto sagrado y fuimos las primeras previsoras del travestí a la inversa. Tanto Maruja como Margarita lograron pasar inadvertidas al ponerse aquellos raros pantalones y, por si acaso, ocultaron su melena bajo una gorra. Su intención no pasaba solo por una mera diversión, sino que con sus gestos intentaban destruir los convencionalismos, eliminando los obsoletos límites de género y también las grandes brechas entre las distintas clases sociales y los estamentos. Por deciros un ejemplo, las mujeres tenían prohibido entrar en las cafeterías. Maruja había conocido a su amiga Margarita en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, donde también conoció a Dalí porque coincidió con él y al parecer no era muy buen estudiante. Coincidí con Salvador Dalí, que como siempre Dalí suspendía, pues lo reducían al primer curso. Y Dalí, al conocerme, pues se entusiasmó de nuestras conversaciones y me trajo a Federico García Lorca, a Buñuel, que eran los residentes más destacados de la residencia de estudiantes. En Madrid, Maruja se dejó envolver por el ambiente intelectual y cultural de sus amigos. Contagiada por los alocados años 20, se convirtió en una mujer liberada, independiente, precursora del feminismo, que absorbía como una esponja todas las tendencias artísticas del momento, como las creaciones de Picasso en París. Cuentan que a Maruja se le despertó la vocación pictórica en Corcubión mientras vivía con sus tíos. Estos se ofrecieron a criar a la pequeña Ana María Manuel Isabel Josefa Gómez González, su verdadero nombre, que había nacido en Vivero, Lugo, en enero de 1902. Por entonces, sus padres tenían tres criaturas más y agradecieron el gesto, porque después llegarían otros 10 vástagos. Maruja no se volvería a reunir con su numerosa familia hasta que cumplió los 13 años. De carácter alegre, comenzaría los estudios en la Escuela de Bellas Artes, primero en Avilés, Asturias, donde expuso sus primeras obras, y más tarde en Madrid. Y en Madrid, además de congeniar con Dalí, Buñuel, Lorca, Margarita, María Zambrano y tantos jóvenes llenos de talento, conocería también a Rafael Alberti. Fue por casualidad, durante un recital poético de Federico García Lorca en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid a finales de mayo de 1925. Por entonces, Maruja tenía 23 años y se fijó cómo un par de muchachos le saludaba. Al no conocerlos, le preguntó a Lorca por ellos y él contestó: uno es un poeta muy bueno y otro es un poeta muy malo. El poeta bueno era Rafael Alberti, quien acababa de ganar el Premio Nacional de Poesía por Marinero en Tierra, mientras que el poeta malo, al que se refería Lorca, era José María Hinojosa. Tras aquel encuentro fortuito, Maruja y Rafael comenzaron a verse. Les gustaba visitar juntos el Museo del Prado y su relación terminó en romance. Tanto el uno como el otro se alimentaban artísticamente y colaboraban juntos. Alberti escribía poemas sobre los cuadros de Mayo y ella ilustraciones de las obras de Alberti. Era el final de la década de los años 20 cuando Maruja entró de lleno en la llamada Escuela de Vallecas, cuya influencia fue vital para que se viera seducida por el surrealismo. Su serie Cloacas y Campanarios era un fiel reflejo de lo que contemplaba paseando por las afueras de Madrid, retratando un mundo orgánico de desechos, de naturaleza muerta, de obsesión por la muerte. Y tomo la presencia y la ausencia del hombre, que es muerto, esqueleto, andrajo o huella. que son como cuatro personalidades que se pueden desarrollar. Al mismo tiempo, Alberti, contagiado por el nuevo rumbo artístico de su pareja, refleja en sus poemas ese surrealismo en su obra sobre los ángeles, donde evoca a los ángeles como fuerzas dentro del mundo real, admitiendo así la gran influencia que Maruja ejercía sobre él. A mí me habían quedado ya muy lejos mis canciones de marinero en tierra, La amante y el alba de la Lelí. De la mano de Maruja recorrí tantas veces aquellas galerías subterráneas, aquellas realidades antes no vistas, que ella, de manera genial, comenzó a revelar en sus lienzos. En pleno éxtasis artístico, Rafael Alberti conoce a la escritora María Teresa León y se fuga con ella a Mallorca en enero de 1932, abandonando a Maruja. Más tarde, Alberti, en su primer libro de memorias, La arboleda perdida, ignoraría voluntariamente su apasionada relación con Maruja Mayo, como si nunca hubiese existido. No sería hasta la muerte de María Teresa cuando admitió de nuevo su magnético romance. Pero Maruja, aunque algo dolida, prosiguió con su carrera. Era una observadora tenaz que usaba sus cuadros como auténticas crónicas de la época. Por eso, no le tembló el pulso cuando pasó de reflejar el sentir del pueblo en su serie de verbenas multicolores, donde salían toreros y manolas, mezclados con la curia eclesiástica a la que denominaba la mafia santa, junto a los artistas más relevantes del momento, el deporte o el cine, y cambiar a ese mundo brumoso mezclado con ensoñaciones del surrealismo. Así de natural, contaba ella, su evolución artística. Es una evolución porque, claro, en la vida, pues existe lo bueno es porque existe lo malo. Y si existe el día es porque existe la noche. Por cierto, otra de las grandes personalidades que se dejó seducir por la obra de Maruja fue el mismísimo José Ortega y Gasset, quien le organizó una exposición en 1928 con la colaboración de la revista Occidente, donde expuso 10 óleos que resultaron todo un éxito. ברחתי למקום אחר כל כך מהר הכי רחוק שרק הצלחתי ואני בפריז. Al finalizar en la Escuela de Bellas Artes, recibirá una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios que le permitirá residir en París durante un año. Allí, gracias al contacto de Pierre Loewe, conocerá en 1932 a André Breton. El papa de los surrealistas, que era André Breton, con Aragón, Paul Éluard, Perret, Magritte y todo el grupo. Esto me los presentó Pierre, les interesó mucho haberme conocido y desearon ver mi obra prontamente. Y al día siguiente vinieron al hotel donde me hospedaban y se quedaron asombrados, y Breton le interesó tanto el cuadro de los espantapájaros que dijo: este cuadro no lo venda porque soy yo el que lo va a adquirir. Breton no pudo menos que ponerse a los pies del talento de Maruja cuando contempló aquella obra y le facilitó la entrada en el pequeño círculo de los grandes pintores surrealistas, donde también conoció a Miró o a su admirado Picasso. Un año después regresa a España y gana una plaza de maestra de secundaria en Arévalo Ávila, donde da clases de dibujo libre y composición. A mí, por ejemplo, Arévalo, que hacía más frío que Ávila, cuando me levantaba yo decía: Arévalus, mazmorrus siberiais. Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado. En 1935 entra en contacto con el poeta Miguel Hernández, al que conoce en la Casa de las Flores del poeta Pablo Neruda. A Neruda lo había conocido durante su estancia en París, y cuentan las malas lenguas que Miguel y Maruja fueron amantes. De hecho, algunos de los sonetos de Hernández lo reflejan. Tus sustanciales besos, mi sustento, me faltan y muero sobre mayo. Pájaro lleno de pájaro. El biógrafo José Luis Ferris asegura que la mayoría de los sonetos del Rayo que no cesa están dedicados a Maruja, y otros apuntan que la liberal Maruja le enseñó ciertos juegos sexuales. Muerte reducida de esos Lo acreditado es que ambos colaboraron en el drama Los hijos de la piedra, inspirados en los sucesos de Casas Viejas y Asturias. Una vez concluido el trabajo, el romance no fue a más y cada uno siguió su propio camino. A Maruja le pilló el golpe de estado contra la República en Galicia cuando estaba volcada en actividades docentes y ya tenía un nuevo amor, el sindicalista Alberto Fernández Mezquita. Horrorizada por lo que iba a acontecer, decide exiliarse a Buenos Aires, Argentina, gracias a una invitación de la Asociación de Amigos del Arte que la reclaman para dar una serie de conferencias. Llegará a Buenos Aires en febrero de 1937, esperanzada en que la guerra civil dure poco y pueda regresar lo antes posible con sus amigos republicanos. Pero, como todos sabemos, eso no ocurrió porque ganaron los nacionalistas. It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel. Maruja pasó en Argentina 25 interminables años. After all that I've done. Años en los que creció de nuevo como artista, pero en los que el exilio le dejó una profunda herida, porque los entendidos afirman que nunca, nunca se consigue recuperar el tiempo en el que uno ha estado en el exilio, y cuando logra por fin regresar a su país, se encuentra fuera de su tiempo. Cuando llegas al país, todo ha cambiado. Ya no están los amigos queridos y añorados, porque algunos han muerto, otros porque se refugiaron en otros países, y los que están tienen un temperamento totalmente diferente. Eso fue lo que le ocurrió a Maruja Mayo cuando regresó a España en 1965, que ya nadie la conocía. Atrás, en el olvido, había quedado su éxito como reveladora artista creativa. Su rica vida intelectual y social de antaño ahora era un auténtico espectro. Sabe que no le queda más remedio que seguir adelante y se instala en la calle Núñez de Balboa de Madrid para estar cerca de sus hermanos. 8 de ellos estaban solteros y compartían un piso en la calle Velázquez. Maruja se reunía con ellos y algunos de sus sobrinos para ver películas cómicas clásicas de Buster Keaton o El Gordo y el Flaco, que le encantaban. Y no sería hasta la década de los años 70 y 80 cuando los jóvenes reconocieron en ella el espíritu libre de antes de la dictadura. Aquella juventud vital de la movida madrileña la adoptó como musa y Maruja disfrutaba contándoles miles de anécdotas, como la vez que se presentó con un abrigo de pieles sin nada de ropa debajo. Su carácter alegre y divertido les encantaba. Además, era imposible que pasara desapercibida porque se maquillaba en exceso, como si su cara fuera un auténtico lienzo, emulando el maquillaje de los egipcios. Asimismo, coqueta ella, mentía sobre su edad diciendo que había nacido en 1909, con lo que se quitaba 7 añazos, porque decía que no le gustaba envejecer. Y famosas eran sus conversaciones telefónicas interminables. Gracias a la revolución cultural de la movida, sus obras fueron de nuevo valoradas, obteniendo el reconocimiento merecido. Yo digo que si el genio es la suma de ciencia y conciencia que averigua el futuro, y que si actuar es la causa que determina el mañana, son las masas intelectuales las que están realizando la transformación de la Tierra. En 1982 le concedieron la Medalla de Oro de Bellas Artes y, aunque cuidaba mucho de su alimentación, en 1985 fue ingresada por un coma diabético. En el mismo hospital donde se recuperaba, tuvo la mala suerte de romperse una cadera y fue ingresada en una residencia de ancianos. Cuentan que se desesperaba porque no podía pintar ni tampoco caminar. Su mente vivaracha necesitaba actividad, pero su cuerpo no le acompañaba, teniendo que guardar reposo. Ese mismo año, Rafael Alberti escribía un artículo titulado De las hojas que faltan, en la que reconocía por fin su historia de amor con Maruja. Sucede que si con una nube de olvido se tapa la memoria, ella no es la culpable de lo que no recuerda. Mas si el olvido es deliberado, si se expulsa de ella lo que no se quiere por cobardía o conveniencia. Oh, porque aquella muchacha pintora era extraordinaria, bella en su estatura, aguda y con cara de pájaro, tajante y llena de irónico humor. Yo la admiraba mucho y la quería. Mientras seguía postrada en cama, le comunicaron que era merecedora de la Medalla de Oro de Madrid en 1990 y un año después de la de Galicia. 2 años más tarde se realizó una exposición antológica de toda su obra en Santiago de Compostela y en la actualidad se puede contemplar parte de su obra en la exposición permanente dedicada a ella en el Museo Reina Sofía. Cuando le sobrevino la muerte en febrero de 1995, tenía 93 años y tuvo la cabeza lúcida casi hasta el final. Por el camino te guiaré, tú me enseñaste que debo creer en mí y siendo amigos yo soy feliz. Compartir la aventura de la vida. Agradecer a mis compañeros Nacho Arias, Ismael Terriza y José Manuel Gabriel, que han estado cumbres, y también al magnífico documental Maruja Mayo, mitad ángel, mitad marisco, del que he extraído los comentarios de nuestra protagonista, la gran Maruja Mayo, una mujer que fue genio y figura hasta la sepultura. Os dejamos con una pequeña idea sobre su filosofía de vida. Para mí, la vida de este planeta es arte, ciencia o guerras. No, la muerte es un truco que ha inventado la religión de los judíos para capitalizarse. Si el hombre estuviera educado a que el hombre es una potencia y que el hombre es Dios, el creador de todo, porque el hombre es el que creó los dioses. Eso claro, para los negocios de los magnates, pues le ha venido muy bien que hay un sol poderoso que incluso ellos lo representan. Porque, por ejemplo, para los egipcios, el sol, Ra, Amón y el faraón es la misma cosa. Entonces, pues claro, como para no creer en los dioses. Sí. Para mí es mi mayor capital, es la soledad, porque me da todo. En la soledad yo estoy en comunicación con la Vía Láctea, con la astrología, con la astronomía, con la ciencia, con el arte, con el todo. Es un capital. Y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta, porque no todos aguantan la soledad. La soledad le parece el vacío y el miedo. Es el miedo, que es el peor de los consejeros. Yo digo, no se rompa a tus pies, si tú no puedes yo te ayudaré. Juntos podemos vencer a los miedos. Somos la herida y la cura en el tiempo. Puede que el mundo se rompa a tus pies, si tú no puedes yo te ayudaré. Juntos podemos. Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. La Mansión Tudor es uno de los lugares más espectaculares del Reino Unido y ahí suenan Ecos del pasado. Tiene 500 años de antigüedad y un misterio que abarca año tras año y sobre el que hablamos esta noche aquí en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Qué lugar tan espectacular! Dicen que uno de los más bonitos y fantásticos de todo el Reino Unido y además de los más encantados. Efectivamente, la Swoston Hall, como decías tú, es una mansión victoriana de 500 años de antigüedad. Está en Inglaterra, muy cerquita de Cambridge, a unos 10 kilómetros, Y no es famosa únicamente porque tenga un salón de casi 100 pies o porque tenga incluso algo curiosísimo que ahora explicaremos, que son agujeros para esconder sacerdotes. También es famosa porque tiene no unos, sino varios fantasmas. Y sobre todo porque está a la venta, exactamente por 4,75 millones de libras, para ser exactos. No es el precio de una infravivienda, ¿eh? No es un piso de un pisito de 60 metros cuadrados, no, desde luego. Sí. Aunque bueno, ahora como está bajando la libra, quién sabe, igual sí, llega pero, un momento que está la cuenta. Pero tanto no bajará, creo no, yo, ¿eh? No, creo que no. También es conocido por la persona de María Tudor, que es una de las personalidades más importantes de la historia del Reino Unido. Recordemos un poco la tesitura, ¿no? Estamos en la época de María Tudor, que justamente se la conoció por Bloody Mary. Uh-huh. Bloody Mary, hasta que no llegó al poder, María Sangrienta, la llamaban, fue famosa por huir precisamente porque la perseguían. Ella era una reina, fue una futura reina, que era católica y evidentemente pues la perseguían y la querían matar, la querían retener, no querían que llegara a ser reina. Esta mujer, en el momento en que hablamos, en una época muy turbulenta, una época muy complicada, sobre todo para los católicos, se escondió precisamente lo que era la raíz de esta gran mansión. En ese momento no era Sawston Hall, el lugar era una casa grande, donde vivía una familia, que eran una familia que protegió a María Tudor durante esta huida. Esta familia, pensemos que estamos situados más o menos en el año, no llega al 1600 aproximadamente, fue una época donde se escondían los sacerdotes, todos los religiosos eran perseguidos, no podían estar públicamente llevando una vida normal porque se los cargaban, así de claro. Por eso se explica el hecho de que existan agujeros para sacerdotes, eran perseguidos en esa época. En esta casa habían tres, hay uno en particular que está en una escalera enclavado en la piedra, que dicen que es el agujero para esconder sacerdotes más perfecto de toda Inglaterra. Eran lugares estrechos, lugares mínimos para que el sacerdote pudiera esconderse mientras había una inspección de la casa. Pensemos que acostumbrados a que muchas casas tenían lugares para esconder sacerdotes, muchos de estos militares que iban a las casas, intentaban encontrarlos, levantaban incluso todos los suelos de madera, con lo cual estos agujeros tenían que estar muy bien hechos para no ser detectados. Y este en particular, por lo visto, está en la piedra de una escalera y realmente si no sabes que está ahí, por supuesto, no es fácil encontrarlo ni detectarlo. Bueno, pues hablamos de esta casa. Ahí se sitúa toda la historia que vamos a explicar hoy. Ahí se escondió María Tudor cuando todavía no era reina, cuando huía, y fue salvada por esta familia, por los Hutchinson, que fue una familia que la escondió y que además cuando se encontraron acorralados porque fueron a la casa a buscarla, ellos se ocuparon de disfrazar a María Tudor de empleada del hogar, de sirvienta, para que pudiera huir. La casa, por venganza, fue quemada y María Tudor prometió a la familia que no se preocupara, que ella restauraría esa casa y la haría de vuelta. Y ahí, gracias a María Tudor, es cuando nace Sawston Hall. Esta casa es creada, este gran palacio, pues en estos momentos ya no es una casa, es una gran estancia. Sawston Hall fue creada precisamente por María Tudor con su ayuda para precisamente reemplazar esa casa que fue quemada por haberla escondido a ella. Y ahí empieza toda la leyenda. Una leyenda en la cual hay diversos fenómenos, en diversos hechos, vamos a destacar algunos, pero todos están asociados a la presencia de extrañas entidades y sobre todo de la figura de María Tudor, que parece que sigue vagando ahí, ¿no? Claro, pensemos que María Tudor fue un personaje muy controvertido, porque los propios Huddleston, que le deben a ella el haber tenido una pedazo mansión actualmente, también sufrieron por culpa de ella, porque peor fue casi el remedio que la enfermedad. Cuando María llega al poder, se dedica a perseguir a todos los que no son católicos y a matarlos, por eso se le llama Bloody Mary, la María la Sangrienta. Entre ellos, ajustició también a la mujer de Huddleston, la impresionó, la metió en prisión de por vida y a su fiel mayordomo lo ahorcó. Es decir, la pobre familia también salió perjudicada de haber ayudado a esta mujer a llegar al poder. En cualquier caso, como tú decías, uno de los fantasmas más famosos de esta casa es la mujer de gris, que dicen que es el fantasma de María Tudor, que se pasea sobre todo por el salón de los tapices. ella cuando estuvo en esta casa albergada, justamente el salón de los tapices coincide con el espacio donde ella ocupaba en la casa donde ella se escondió. Dicen que su cama continúa estando allí y que en ese salón y en esa cama ocurren cosas inverosímiles. De hecho, muchos son los que se han hospedado en esa zona y han salido despavoridos a medianoche o dicen haber visto una especie de sombra gris que vaga por los pasillos. Pero bueno, hay un mogollón de experiencias, gente incluso muy curiosa. Gente que dice que ha vivido y que ha escuchado risas extrañas, que ha escuchado cómo se abren y se cierran puertas, infinitos fenómenos. De todo. Pensemos que al lado de lo que es este cuarto, o sea, el salón de los tapices, es un salón muy grande que está como compartimentado. En una de esas salas es donde dormía ella, donde está su cama, pero luego hay otros salones que se compartimentan y acaban siendo habitaciones. No son ocupados por la familia, son sobre todo ocupados por invitados. Pues la mayoría de invitados que duermen en esos salones nunca más quiere volver a dormir ahí, porque pasan cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la experiencia curiosísima de un gran psíquico que visitó hace años la casa y que decidió dormir en esa cama para comprobar realmente las historias que se contaban. Al día siguiente no pudo dar una explicación clara de lo que había vivido, sí que lo que dijo fue que había sido una de las peores noches de su vida, que había pasado toda la noche viendo como clics, golpecitos en la puerta, que la cerradura parecía que alguien desde fuera quería abrirla, y que en algún momento llegó a pensar que igual era la familia que le quería decir algo, y por tanto dijo, pues lo que diría cualquiera, pasen adelante. Nadie respondió. Sin embargo, los golpes en la puerta no cesaron en toda la noche. Es más, para recochineo ya, digámoslo así, el pobre hombre se había puesto el despertador a las 7 de la mañana y el despertador desde las 4 empezó a sonar cada hora de forma sistemática, despertándole y no dejándole dormir. Llegó a tal obsesión que ya la última hora no la durmió, sino que se la pasó casi engullido debajo de las sábanas, esperando a que amaneciera, muerto de terror de lo que estaba viviendo aquella noche. De hecho, cuando a la mañana habló con la propietaria de la casa, la propietaria le perjuró que ellos no habían hecho nada, que ellos estaban durmiendo plácidamente en sus habitaciones y que nadie había llamado a su puerta. Pero no es el único que ha vivido cosas así. Mucha otra gente se ha hospedado y dicen haber vivido situaciones surrealistas. Amas de llaves horrorizadas, por ejemplo. ¿Y qué cuentan? ¿Qué dicen que han visto? Pues mira, por ejemplo, la ama de llaves que ha estado más tiempo, que al principio además era muy reacia a creer en estas historias y que cuando oía a otras criadas hablar del tema decían que era tonterías, pues con el tiempo llegó a hablar un día públicamente y comentó que le había pasado de todo. De hecho, que por ejemplo, una de las veces estaba tranquilamente cerca del salón este de los tapices y oyó como que golpeaban la puerta hasta tres veces. La tercera vez no le dio tiempo ni acercarse para abrir porque la puerta se abrió de repente ella sola. Dice que otra vez, estando también cerca de esa sala, estaba cerca del fuego, de hecho estaba encendiendo estaba encendiendo el fuego de la estancia, cuando vio detrás suyo pasar una sombra gris que además por el rabillo del ojo dice que vio perfectamente que era la silueta de una mujer. Entró en pánico y salió corriendo de la estancia no queriendo entrar en ella durante bastantes días. Pero como ella, otros muchos cuentan historias precisamente ya no solo de la sala, sino de la casa en general. Hay una historia muy curiosa, una historia de un instrumento, fíjate. Precisamente estaba pensando en eso, el sonido de la música del más allá, Laura. Efectivamente, en este caso se escuchó este ruido por primera vez en 1930 y fue la esposa del capitán Huddleston que oyó como si tocaran una espineta en una de las habitaciones superiores, algo imposible, ya que en la casa, primera, no había nadie en aquel momento. Segundo, el único instrumento que había en todo el edificio era un viejo clavicordio y la habitación en cuestión también estaba vacía, pero la mujer lo escuchó con tanta claridad que subió y tuvo que abrir la puerta de la habitación y darse cuenta que ahí no había nadie. Cuando llegó su marido a casa, pues como haríamos muchas de nosotras, le explicó, oye, mira lo que me ha pasado, y él le dijo que eran tonterías, hasta que poco tiempo después un invitado les preguntó a ambos que qué era esa música tan insistente y tintineante que se oía continuamente en la casa. Evidentemente, después de esa experiencia, ya no de su mujer, sino de un invitado, el hombre empezó a dudar en que realmente esas tonterías igual no eran tantas tonterías. Claro. Y fue a partir de ese momento que empezó a oírse de forma reiterante esa música y más de una de las personas que han estado en la casa han oído precisamente la música esa tan curiosa. Según esos testimonios, algunas experiencias y lo que hace pensar que hay diferentes tipos de entidades, algunas son positivas, agradables y otras negativas y desagradables. Efectivamente, todas son en principio agradables. De hecho, por ejemplo, la sala de los tapices se suele decir que hay una presencia que es muy positiva, que de hecho parece como la presencia como si fuera de un guardia, de alguien que pretende proteger. Pero, como bien dices, hay una en particular que no es nada agradable. Es una presencia más bien hosca, una presencia que parece que no quiera a la gente en la casa. Y bueno, no todas pueden ser buenas, ¿no? Como se suele decir. En cualquier caso, la familia que vive actualmente en la casa dicen que ellos no han tenido nunca miedo, que es verdad que saben que hay presencias, pero fíjate que aún así la venden. ¿Por qué la venderán? Bueno, pues igual se saca un dinerito, eso también es importante, ¿eh? Pero fíjate que la semana pasada hablábamos contigo de un lugar que se vendía con una experiencia negativa. Primero, la experiencia humana, una cantidad de asesinatos tremendos, y luego unas experiencias con entidades verdaderamente desagradables. Y seguían viviendo, y en este caso es al contrario, se vende la casa. No, y en este caso, fíjate que la experiencia desagradable es un poco atípica, porque normalmente las experiencias desagradables son más fantasmas que te quieren echar, que te hace la vida difícil en la casa, pero no, la mayoría no agreden. En este caso, el fantasma no solo agrede, sino que es un fantasma que ataca a mujeres y acaba por desnudarlas. O sea, el fantasma al menos tiene su puntillo. O sea, digamos que la primera vez que se supo de este fantasma fue sobre el año 1800, cuando Jane Huddleston escribió una carta a su sobrino Richard, que en ese momento estaba en el regimiento de Cambridgeshire, y ella le describió algo que había pasado y que había oído con estupor de la esposa del curtidor del pueblo. Esta mujer comentaba que al entrar en una de las habitaciones de arriba, precisamente de Swanston Hall, fue como atrapada repentinamente por unas manos invisibles que rasgaron de forma brusca su ropa, le quitaron la mayor parte de ella, dejándola evidentemente casi desnuda, sin palabras y aterrorizada. De hecho, repasaron toda la casa, como te puedes imaginar, la recorrieron entera buscando quizás a una persona real, nunca apareció nadie, pero años después fue otra mujer la que también fue atacada en la misma situación, es decir, cuando ya las cosas no pasan una vez, sino que pasan varias, dejan de ser una tesitura, digamos, cuestionable, a ser casi una realidad, ¿no? Y bueno, esto les llevó a pensar realmente que hay un fantasma que lo que hace es eso, atacar a las mujeres. Laura, actualmente existe un intento de recaudar ese dinero, un dinero, una colecta de historiadores para que se intente recuperar esa vivienda que no deja de ser historia viva de lo que ha sido el Reino Unido. Porque actualmente las cosas, como nos dices, están en ese momento. Está colgado el cartel, es metáfora, por supuesto, de se vende, ¿no? Efectivamente, como decías, hay una campaña por parte de los historiadores locales que lo que pretenden es recuperar precisamente esta mansión, esta parte de la historia. Además están respaldados incluso con personajes como es el arzobispo de Westminster, y lo que quieren es comprarlo y reabrirlo como patrimonio nacional al público. Realmente es un lugar hermoso, un lugar precioso, más allá de la historia de los fantasmas. Es un lugar que históricamente tiene una relevancia increíble, con todo el tema de los hoyos de los sacerdotes y toda la historia de Bloody Mary que ha habido en esa casa. Y bueno, ellos creen que merece la pena que sea recuperada como bien nacional. Y bueno, Dios dirá qué es lo que va a pasar. Bueno, yo hoy no tengo suelto, pero es que uno mira el cambio. 4,75 ¿sí, no? millones de libras, viene a ser algo así como 6-7 millones de euros. Sí. Bueno, hay días que no lo ganamos, ¿eh? No, hombre, yo creo que podría estar bien un día de sí. hacer una colecta a la Rosa de los Vientos para comprar una casa embrujada. Sí, sí, estaría bien. Tendría eso aquel. Sí, sí. Ey, no hace falta que sea esta. Puede ser más barata, ¿eh? Exacto. Porque yo no sé hasta qué consigamos 6 millones de euros, costará un poquito. Buscamos una baratita y convocamos una colecta, hacemos un chenchor de estos, una coña sí. de estas, e intentamos hacer una colecta para que toda la gente de Rosa de los Vientos podamos ir a pasar una noche de terror bueno, en la casa embrujada. Sería una experiencia interesante, una experiencia diferente, por lo menos que la gente, que nosotros y oyentes vayamos a un lugar, al lugar en donde pasan cosas extrañas, y tomemos nota como notarios de si ocurre o no ocurre algo, que hablamos de estas cosas, pero estaría muy bien. Y seguramente más de uno se iba a asustar. Más de uno, ¿eh? Seguramente. Aparte te digo una cosa, cuando vas a estos sitios hay un componente que hay que ir con mucho cuidado, que es la sugestión. Claro, claro. O sea, hay gente que no cree y que igual no ha pasado nada, pero simplemente por el ambiente y por todo lo que rodea estos lugares a veces se sugestiona. Y eso también hay que medirlo. Es que los ecos del pasado aparecen más de lo que nos imaginamos. Aquí con Laura Falcó, Lara, contamos algunos casos espectaculares como este que ocurre y que tiene lugar desde hace cientos de años en la mansión de Tudor en el Reino Unido. Laura Falcó, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, nos escuchamos dentro de 7 días. ¿Te parece? Perfecto. Muy buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y esta noche en Juicio a la Historia vamos a hablar de la Cruz de los Caídos, perdón, de la Cruz del Diablo. Y ahora vais a saber por qué tiene mucho que ver con la historia de la que hablamos aquí, junto a la profesora historiadora Ana María Vázquez Hoyz. Ana, muy buenas. Buenas noches, Carpe Diem. ¿Qué diables vienen? Bueno, traigo diablos por todos los lados, porque yo quería hablar de una Cruz del Diablo. Y hay muchas. Bueno, pues si me descuido, tengo que para escribir un libro. ¿Sí? Y en España hay una en cada esquina. Pues por lo menos tengo 3 ejemplos y pico. Digo el pico porque uno no es la Cruz del Diablo, sino que es la Cruz del Fantasma. Y encima tengo un fantasma suelto por ahí. Claro, así que muy bien. ¿Así? Muy bonito, precioso. Y, a ver, cuenta ese primero. Pues cuento. El que más me gusta a mí, porque es la de la que... O sea, que si nos vas a hablar de la Cruz de los Caídos. Del Diablo. Ah, digo por fantasma. La de los caídos es como si te caiga la cruz encima y ahora la que te montan. Pero que yo tengo mucho respeto porque he vivido en pueblos de hace pues 60 años, cuando no existían todas las tecnologías de ahora. Oíamos mucho la radio y cuando no existía Radio Andorra, fijaros, en un pueblo perdido de Cuenca, y lo que había eran los cuentos y las historias alrededor de la lumbre mientras se desgranaban pues las judías o el maíz en invierno. Con lo cual, y claro, entrando, ibas de casa en casa para reunirte para estas cosas. Y pasabas los pueblos sin alumbrar, con el frío, lo que es el ruido por las noches del el viento y cerca del cementerio, que se te ponían los pelos de punta. Entonces, todas esas historias las he vivido yo de pequeña, porque no teníamos tele ni tonterías como las que hay ahora. Y en Cuenca he vivido y conocí, y conozco, porque existe todavía, la Cruz del Diablo, que es una leyenda preciosa. Está, ¿conocéis Cuenca? Bueno, pues en la parte de abajo, o sea, bajando de la Plaza Mayor, bajas a las Angustias y al lado está el convento y en la parte de fuera hay una cruz que hay una mano y en esa mano, en la cruz, en relieve, te dicen que es la mano del diablo. ¿Por qué? Pues porque aunque la ermita de las Angustias pues está erigida, parece del siglo XIII, luego ya en el siglo XVIII y tal, está la leyenda de Diego y Diana. Diego era un mozo, hijo del oidor de la villa, era mentiroso, pendenciero, bravucón, jugador, ligón, vamos, como el don Juan Tenorio, pero en Cuenca. Y era, conoció a una chica muy guapa, muy guapa, muy guapa, muy guapa, muy guapa, mejorando lo presente, Silvia. Y pues nada, que quiero ligar contigo, que no me deje, o que si te dejo, que no sé qué, que cuándo quedamos. Y ella le cita la noche de difuntos, que ya no sé qué día es, porque como llevamos con tanto Halloween, debe ser el 31, el 1, no sé si es la de todos los santos, no sé si es... Del 31 al 1 yo creo que es. Yo qué sé, porque la de los difuntos es el 2, yo creo que la semana, en realidad, en que están los muertos revueltos es toda la semana, es de... además es tanto el año, o sea, ya... Pero, en fin, que corramos un estúpido velo. Total, que empezaron a ligar, había una tormenta espantosa, increíble, y cuando el chico fue a meterle la mano por debajo de la falda, subió la falda y que vio una cosa muy rara, una pezuña de cabra. Toma ya, el diablillo estaba por ahí. Un diablajo. Vamos, le iba a tocar lo suyo y se la llevó, ¿eh? Se botó la cabra de la legión, vamos. Total, pezuña peluda encima, que ¿no? salió disparado. De ahí viene lo de meter mano. Eso, pezuña, porque mete la mano y saca una pezuña. Sabes que en la Facultad de Derecho en Madrid ya la habrán quitado, claro, con lo de la modernidad y los plásticos, pero había una frase que ponía: a esclavas mano miten y a esclavos miten mano. Eso es el derecho romano. O sea, lo de manum mitere no es meter en manum. Ya. Bueno, total, que el Diego espantado dijo, madre mía lo que me he encontrado, y huyó, se abrazó a la cruz y, claro, ya el demonio dejó lo que es el disfraz de la bella Diana y de la rabia que le dio, que no pudo coger al chaval para llevárselo al infierno y seguir ligando, pegó un zarpazo y la mano está directamente en la cruz, y es la cruz que todavía podéis verla y que, bueno, pues que es una preciosidad de la leyenda aquella en aquel paisaje tan, tan espectacular. Esa es una historia en Cuenca, pero no es la única, ¿no? Bueno, yo puse en internet la Cruz del Diablo y la que me salió es la Cruz del Diablo de un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer, que hay que ver cómo escribe el cabrito de él y el miedo que yo he pasado leyendo las descripciones de la Cruz del Diablo, que habla... Cuando escuchamos a Bécquer todo el mundo piensa en ese poema, ¿no? Volverán las oscuras golondrina en tu balcón los nidos a posar. ¿Y qué es poesía? ¿Me lo dices tú? Bueno, una serie primavera de cosas... Pero... Me lo dices tú mirándome a los ojos. Precioso. Que sí, es una preciosidad, es un poeta romántico. Hay cosas de Bécquer muy duras, ¿eh? Jolín, por lo de la Cruz del Diablo, pues resulta que lo ambienta en la colina del municipio de Bellver, que está en la Cerdaña, y cerca del Segre, y entonces es un señor cuya era muy malo, muy malo, muy malo, y la armadura, consiguen matarlo, en fin, por una serie de problemas con la gente de por allí, consiguen matarlo entre todos, pero cobra vida cuando van a justiciar al señor con la armadura puesta, la armadura está vacía. Entonces, era un señor feudal, malito, malito, malito, malito, y que consiguieron, por fin consiguieron, destruir la armadura fundiéndola. Pero claro, cuando metían el hierro de la armadura en el fuego, el hierro chillaba. Por eso, y entonces se encomendaron a San Bartolomé, que dominó al demonio. Era como el padre Fortea, pero en antiguo, que yo le decía, eres mi chico favorito, que has dominado al demonio. Y decía, no lo he visto nunca. Digo, papá, iba a decir... Pero ¿cómo sería si era pues como eso, el padre Fortea a la antigua? Imaginaros al padre Fortea con la cara de bueno que es un exorcista español, sí. Pero un poco mefistofélico, ¿no? Bueno, si le veis con la sotana puesta, como le vi yo en las muñecas, me parece que estábamos... Impresiona, ¿no? Y además con un pañuelo, con cuatro nudos en la playa para que no le diese el Toma sol, ya. De demonio nada, o sea, que tiene cara de señor con pañuelo en la cabeza. Total, que tenéis la cruz de Bellver, que es también la cruz del demonio, porque recomendó el párroco correspondiente, recomendó deshacer esa armadura y hacer una cruz. Luego ya tenemos dos cruces del diablo. O sea, que hicieron con la armadura una cruz. O sea, fundieron la esa, y entonces lo que tiene esa cruz, además la leyenda que cuenta Bécquer es que uno que llega en una noche, pues siempre están las tormentas, los rayos, los truenos y tal, y va a rezar tocando la cruz, y cuando le vieron los que estaban por allí, los vecinos dijeron, ande vas, no te acerques a eso que es la cruz del diablo, ¿no? Y entonces es cuando al poeta le cuentan la famosa luz. Y luego tenemos en otro sur, en la provincia de Albacete, o sea, fijaros los diferentes sitios que estoy hablando, que estoy hablando de Cerdaña, que está en la parte esta de Cataluña, luego tenemos la Cruz del Diablo de Cuenca y a 2 kilómetros de Corral Rubio, en Albacete, pues también existe una cruz que había un pobre hombre que se llamaba Paco. ¿Qué? Y llamó Paco el del Prado, no, era nada, otro, ¿no? Ni Paco, mi padre, que también ni se Paco, llamaba Paco, el de la otra Cruz del Diablo, ¿no? Ni Francisco, Paco. Efectivamente. Y entonces, este era muy pobre, no tenía para comer y tal, y entonces llamó, es el famoso mito este de que vendes tu alma al diablo a cambio de que te ayude, ¿no? Hizo un pacto con el diablo, que por cierto... ¿Qué pasa? En una exposición en Madrid, me parece que fue en Arco, y además se lo enseñé a... Estaba Iker y estaba Carmen Porter, y se lo enseñé, había un manuscrito con la firma del diablo. ¿Claro? Que nos llamó la atención, un manuscrito medieval, fijaros, pues, ¿quién firmaría? Claro. ¿Pero ponía que era firma del diablo? Sí, sí, ponía Satanás o lo sé, porque el diablo tiene montones de nombres. Total, que el pobre señor, pues, hizo el pacto con el diablo, y cuando despertó, se encontró que tenía una bolsa de monedas, es decir, que el demonio había cumplido su promesa. El caso es que era un señor malo, malo, malo, malo, más malo que la quina, que solo sabe pinchar y más malo que la quina, y resulta que llega al infierno. ¿Y qué diréis que hizo el Paco de Albacete en el infierno? La lió, parda. La lió. Con que casi se queda el pobre demonio que se carga el infierno, el demonio, o sea, el Paco. Le hizo un golpe de estado al Paco. El Paco que lo inundó, dice, pues yo soy peor que el demonio. Toma, y entonces ya se lió a echar chorros de agua fría, y claro, que le frió el infierno, o sea, estaba como para estar en el infierno, con lo bien que se lo quitó calentito del medio. No, que dijo el demonio, pero ande vas, chifla. Entonces cogió y... El pobre demonio le convirtió al Paco en una cruz de piedra, ya, a la porra, y lo devolvió. O sea, era tan malo, tan malo, tan malo, que no lo quiso ni el demonio en el infierno. Toma, esto ya para los de Albacete. Y de ahí la historia de la cruz del diablo que insistimos de en España. De Corral Rubio, que está a 2 kilómetros de Albacete. Qué insistimos barbaridad en España, y unas cuantas os hemos contado aquí una serie. Y que historia le convirtieron en piedra por ser más malo que el demonio. En los juicios a la historia, con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Ois, que como siempre es un placer estar ahí contigo. Ana, muchas gracias. Lo mismo digo. Qué peligro, y qué peligro. La Rosa de los Vientos. Esto se acaba, llegamos al final. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado, pero antes unos últimos recordatorios y viejas a solas. ¿Te gustan las ciruelas? Sí. Sí, pues entonces te invito al Gran Pruno Show, que es en Allén y es del 30 de agosto al 1 de septiembre. Festival gastronómico, musical y familiar dedicado a la ciruela, para que luego digan que... La ciruela roja es la dulce y la amarilla un es la, poquito más la, ácida. La ácida, ¿no? Eso es. Y claro, si haces sí una mezcla, pues la, o mermelada, puedes hacer también. A ver, cuidado donde untas la mermelada. O sea, vale, son las 4 de la mañana. Ah, para desayunar. Sí, en que el luego pan lo dejas todo sucio. Que lo mojo todo, perdón. Volvemos el próximo sábado por la noche. Eso. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, en donde os tenéis que quedar porque los dejamos en muy, muy, muy buenas manos. Ahí, ahí, cuidadito, que volvemos ya a finales de agosto, el 31. Uf, esto se ha acabado muy rápido. Adiós.